Bien. Pues la última clase que habíamos tenido había terminado con una especie de presentación. Con respecto a que está el paro el jueves, ¿podría estar la posibilidad de que pasemos el parcial para otro día? El tema es que esto hay que hacerlo lo más claro posible para no confundir, digamos. Por una cuestión de que usted también se había adherido al paro, bueno, nosotros como centro tenemos la expectativa de que podría seguir manteniendo la lucha. La idea al principio era conversar. Yo, digamos, mi motivación era parar, digamos. Sí. Pero lo que quería es que esto sea absolutamente claro para que no después tener confusiones que vinieron pensando que, ¿no es cierto? Sí. Así que eso sí, hablamos sobre el final o después hacer un algo como para que ustedes sepan. De cualquier manera, independientemente de esta situación, lo que yo estaba planteando es que esta se transformaría, digamos, un poco en la última clase antes del parcial, sí. Independientemente de cuando sea. Entonces, por eso quería dejar reservado por si alguien quiere preguntar sobre algunos materiales o clarificar qué materiales van y cuáles no van. Hay algunos que no irían para el parcial, obviamente. Así que bueno, primero eso lo charlamos un poco más adelante. Bien, decía que habíamos terminado con una pequeña ejercitación que tenía que hacer, una pequeña lectura acerca del texto de Carlyle sobre la libertad política. Voy a retomar, digamos, un poco la idea de cómo hacer para barrer con un periodo tan largo de tiempo, diría, desde la caída de Roma, por decirlo de alguna forma, hasta la introducción de la modernidad, teniendo a Maquiavelo como nuestro centro por ahí de atención, o el texto que más por ahí ustedes van a tener que referenciar. Entonces, es bastante complicado abordar la perspectiva histórica con tantos acontecimientos en el medio. De tal forma que la propuesta que yo les hago, para que ustedes concentren la lectura fuertemente en esa cuestión, es tomar lo que creo que serían dos temas básicos que son abordados durante este periodo tan extenso. Es decir, dos temas que permiten ser recorridos, que tiene una sustancia suficiente como para que algo de eso se sepa que ocurrió desde el punto de vista político. Uno era, había dicho los otros días, el tema de la libertad política. Ahora retomamos alguna cuestión de eso. Porque es un concepto que va atravesando desde la etapa de los romanos, va atravesando la Edad Media, y se filtra, digamos, hasta entrada la modernidad, o al menos hasta el absolutismo, que es el que le pone un poco el fin a esa concepción de lo que se entendía durante todo ese tiempo por libertad política. Que no es la libertad política, claro, que después va a venir con el liberalismo. Es otro tipo de libertad política. Pero ese es un concepto madre que uno podría recorrer y nos permitiría atravesar este recorrido con mediano éxito, creo yo. Y la otra idea, que sí me parece que es más potente en este sentido, es la idea de la relación entre la Iglesia y el papado, perdón, el papado, digo, y la monarquía, ¿no? Digamos, la importancia que va a tener durante toda la etapa media la idea de lo religioso. Lo religioso no constituyó durante todo ese periodo nada más que en una cuestión de características espirituales. Fue mucho más que eso. Se intromete, digamos, intercepta en el marco de la sociedad, la impregna totalmente, de tal manera que separar lo político fuera de lo religioso era imposible durante toda esa época. Eso tiene que estar medianamente comprendido. Ustedes saben que eso es una categoría central. No se puede entender todo lo que va pasando durante la Edad Media sin comprender que allí lo religioso invadió todos los órdenes de la vida. Incluso generó un orden político concreto. ¿Está? Eso serían un poco esas dos aproximaciones que rápidamente deberíamos empezar a atravesar para llegar después a lo que creo que es otro concepto central, que va a ser la secularización política. Y ahí nos quedamos un poco con Maquiavelo diciendo algunas cosas en general sobre el mismo, pero ya sobre el final de la clase. ¿Está? Esa es un poco la idea. Así que empezamos con lo que habían empezado a producir ustedes acerca del tema de la libertad política. Había hecho dos preguntas generales, que eran solamente una excusa como para conversar. Bueno. acuerdo con esa pregunta, pero más o menos era un concepto que yo quería que ustedes empezaran a apreciar. ¿Cuál es el concepto de hombre? Claro, está bien. Esa era el primero, digamos, la idea de ese primer concepto tenía como objetivo básicamente que ustedes puedan ir viendo que se va como perfilando otra idea sobre el hombre. O sea, salimos, en cierta medida, de esa idea del hombre que estaba dividido naturalmente entre amo y esclavo, a partir del concepto aristotélico, para entrar en un concepto diferente donde el cristianismo va a ser un poco el vertebrador de esta concepción. El hombre como igual, a partir de la razón y el alma, y por lo tanto eso va a desencadenar un conjunto de las cosas. Si yo comienzo a considerar que los hombres son iguales, obviamente que todas las concepciones que se derivan de allí van a tener una incidencia bastante importante. Diferente al que yo considero que los hombres son diferentes, son distintos. Esa es la primera, que simplemente era para que ustedes pudieran apreciar esto, y es un golpe a la concepción aristotélica tradicional. La segunda es un poco la que empezaron a acosar, y me parece que sobre el final se les había dicho, me parece bien la respuesta. Tenía que ver con la otra cuestión que ya se mete más sobre el concepto de libertad política, ¿no? En la cual la clave de todo eso era tratar de descubrir un poco la idea general del autor, que es bastante sencilla. Y él después coloca la concepción del imperio, y lo que yo les había preguntado era así como si eso afirmaba o resquebrajaba la idea que venía conformando, ¿no? ¿Viste? Es un poco, ahí habíamos quedado. Bien, recuperemos más o menos desde allí lo que se acuerden o que pueden haber leído. Si preguntara qué es la libertad política, ¿se acuerdan más o menos cómo lo entendía el texto en general? Decía que la libertad política venía de la decisión de los ciudadanos, que venía de la costumbre de la gente, costumbre en la que los hombres se reunían para hacer determinados fines, algo así era. La importancia de la comunidad, sí, de la costumbre. Venía de la comunidad. Ahí está, digamos. Lo que estaba discutiéndose en el concepto ese es un poco de dónde venía el poder de aquel que estaba detentándolo. ¿Sí? Esta es un poco la idea que estaba dando vuelta. En el fondo, lo que con el derecho romano va a empezar a instalarse es un tema que después va a ser más importante mucho tiempo más adelante, que es un poco la división entre el ejercicio del poder y el ejercicio, y el otro sería quien es el dueño de ese poder. Serían las dos ideas, el dueño, digamos, en el sentido de quien es el titular del poder. Un poco la titularidad de ese poder. Bien. En el texto ahí recorría la idea de que parecería ser que el soberano, entendiendo al emperador, era el titular del poder, porque en última instancia era el que lo ejercía. Y sin embargo, aclara ese punto, que en realidad fue el pueblo el que le delegó ese poder para que sea el soberano. Por lo tanto, lo que acá queda claro a partir de la lectura del texto, que si bien el ejercicio estaba en manos de una persona, en realidad la titularidad quedaba en manos de otro. La titularidad de esa persona lo ejercía porque el dueño se lo permitía. Porque el titular, vamos a borrar la palabra lingüe, tiene otra connotación más económica que no sería la idea. El titular, digamos, de esa soberanía se lo había entregado. ¿Está? Esta es un poco la idea. Esta es un poco una idea que después la modernidad va a trabajar fuertemente. ¿Quién es el titular del poder y quién es el que lo ejerce? Y va a quedar la división entre gobernantes y gobernados, ¿está? Pero digo, se empieza como a instalar desde este momento. A partir de acá hay una discusión desde un punto de vista jurídico que parte de lo siguiente. Se toma que el titular es uno, la comunidad o la parte de la comunidad que sea. ¿Sí? Ahora, esa titularidad que otorga al ejercicio, ¿se toma como que es un traslado de por vida o es un traslado momentáneo? ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, cuando se lo entrega y tiene características irrevocables, o se lo entrega simplemente de una característica temporal, momentánea, por un tiempo, hasta que respete más o menos aquel motivo por el cual se entregó el poder. Esta es una discusión que va a partir fuertemente a los juristas romanos y más adelante. ¿Sí? Tiene un término, traslatio imperi o concessio imperi, este sería el término jurídico, ¿no? Es una traslación total o simplemente es temporal la cuestión. ¿Sí? En el caso de los romanos, la interpretación que termina prevaleciendo es que fue una concesión irrevocables. Se le entregaron y a partir de ahí el encargado de interpretar y de hacer las leyes va a ser el emperador. ¿Está? Bien, hasta ahí más o menos habíamos quedado. Había una definición de lo que sería la libertad política, entendiéndola en el sentido que más o menos ustedes me dijeron. El tema es cómo esta idea de libertad política va trasladándose después en otro momento. Y ahí en el texto va recorriendo lo que pasa en la Edad Media. Donde la Edad Media, digamos, parte de esta idea sobre la separación va a penetrar. Pero se va a empezar a entender que lo que está por encima de todo va a ser el derecho. Y básicamente lo que se llama el derecho natural. ¿Sí? El derecho natural es un poco el que todos tenemos, el que nos indica, la razón es la que nos indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esto es un poco la idea. Bien, lo que penetra entonces en la Edad Media es el derecho. Se supone justamente que el derecho no es una creación de un hombre en particular, sino que es una creación de toda la comunidad. La idea es la costumbre. ¿Está? Entonces el rey no es el amo del derecho, simplemente se sirve del derecho para poder aplicarlo en esa comunidad. ¿Se entiende esta idea? Porque entonces, ¿quién tiene el poder desde esta perspectiva? El poder lo sigue teniendo esa comunidad. Esa es un poco la idea que va penetrando, digamos, durante la Edad Media. Por lo tanto, la Edad Media lo que va a tener como una característica básica es el establecimiento de límites al ejercicio de la autoridad. Aun cuando el rey parecería ser el más poderoso entre todos, solamente es, una palabra que todavía conocen, es el primus inter pares, es el primero entre los iguales, digamos. ¿Está? Es el que está por encima de los iguales, pero cada vez que tiene que tomar una decisión, consulta a su propia comunidad, que está representada a partir de quién, de los señores, de los varones de esa comunidad. Y es interesante esto porque en definitiva, acá lo que aparecen son limitaciones a las cosas que puede llegar a ser el soberano. ¿Está? La idea de límites, y los límites está dado por el propio derecho. ¿Quién es el que crea el derecho? La propia comunidad, la costumbre de esa comunidad. Y aparece en esta etapa de la Edad Media una división que es muy trabajada desde el punto de vista de la clasificación de las formas de gobierno. El tirano y el rey, como si fueran dos cosas distintas. Hay una fuerte crítica de los autores sobre el tema de la tiranía. La tiranía sería aquella que no tienen en cuenta, los tiranos serían aquellos que no tienen en cuenta la costumbre de esa comunidad. El abuso del poder. El abuso del poder, sí, está bien. Pero más que el abuso del poder es no respetar lo que esa comunidad ha venido trabajando durante mucho tiempo. Claro. Exactamente. Solamente sí, es el interés solo los intereses propios. Sí, o digamos, tomar decisiones sin la consulta de la comunidad, que es un poco la que tiene que consultar permanentemente. San Agustín dijo que si bien el pecado de sedición es un pecado mortal, oponerse a una autoridad ilegítima, como por ejemplo sería un tirano, no era pecado. Claro. Es bastante diferente a lo que hoy dice. Totalmente. Digamos, eso ya es una influencia de la iglesia. ¿Cuál? Sí, porque San Agustín, digamos, es el vocero máximo en ese momento de la iglesia. ¿Sí? Pero digo, lo importante es que yo en este caso, cuando traté el tema, estoy tratando el tema de la libertad política, estoy tratando de separar los aspectos más religiosos. Por eso dije, son como dos temas. ¿Tá? El otro tema sería más que todo el religioso. En este caso lo que quiero que percibas es un poco cómo se trasladó. Durante esta edad media se van respetando determinado tipo de cosas. ¿Ah? Hay límites para actuar. Insisto sobre esto. Yo me acuerdo que hace poco vi una película. Creo que hay muchas películas que están reproduciendo hechos históricos. Cuyo grado de fantasía creo que juega bastante por parte de los creadores. Así que hay poco respeto. Pero no me acuerdo, si no les diría. En una de estas películas, no me acuerdo cuál era. ¿La Cruzada, por ejemplo? Puede ser. Iba a decir, si no es Cruzada, iba a ser otra que no era Troya, no acuerdo cuál otra estaba. No importa, lo voy a confundir. El ejemplo en un momento determinado era que quien iba a tomar la decisión, que era el vocero del rey en otro lado, tenía la intención de tomar la decisión en un sentido. Entonces lleva a lo que en ese momento representaba a las distintos, lo que serían los distintos feudos. y se produce una discusión, y de la discusión sale una decisión determinada, que no coincide con la decisión que pensaba tomar el que era el vocero del país. ¿Entiende esto? Es decir, lo que hay son limitaciones bastante fuertes en este tipo de actuaciones. Son lo que se llaman las cortes feudales, ¿no? Pero después lo verán mejor, todo, pero vamos, hay una idea de límites en el accionar. Entonces se toma al derecho, no en el, en sentido del derecho positivo, vieron que el derecho positivo es la creación, es lo que es, digamos, sino en el sentido del derecho natural. Es el que viene forjándose desde mucho tiempo por esa comunidad y nadie tiene derecho a alterarlo. Entonces, lo que se garantiza con esto son sociedades bastante estáticas, estamentales, ¿eh? Hay una fuerte idea de tradición que va predominando en todo este periodo. Pero como contrapartida de esto, que lo estoy poniendo como una cuestión tanto negativa, la característica es un grado de estabilidad y de respeto mucho más grande del que se piensa que había en la Edad Media. En la Edad Media muchas veces se ha catalogado como el periodo oscuro de la historia. Sin embargo, hay algunos elementos que no fueron tan negativos. Bien. Bueno, esta idea entonces, a grandes rasgos, va a durar hasta la aparición de los absolutismos. ¿Quién va a romper con este tipo de cosas? Hasta acá llego, esto yo no avanzo. El parcial no va incluido en absolutismo, lo digo para... Después les digo en qué parte de Carla y tienen que parar la lectura a los fines del parcial. Nadie dice que no puedan seguir leyendo, simplemente a los fines del parcial, no hay problema. Entonces, con los absolutismos, esta idea que viene trabajándose durante mucho tiempo es como que va a tener su finalización. Sí, te escucho. Sí, con el tema del absolutismo, hasta el mismo en el texto de este de Carmen, hasta el mismo Maquiavelo está de acuerdo con el absolutismo también. En el sentido de que él dice que tiene que haber un rey que gobierne según lo que él piense, porque ya que su poder deriva de Dios, que haga las leyes a voluntad de él, porque no porque el hecho de estar entre nobles, que vendrían a ser los señores, le podría traer muchos problemas el tener que consultar con esos nobles. Bueno, ahí me hiciste una mezcla, porque me estás hablando de algún principado en particular, y él habla de distintos principados, digamos. Lo ubico eso. Lo cierto es, digamos, a ver, para recuperar algo que dijo mi compañero, con el absolutismo lo que va a empezar a cambiar es otra cosa. Con el absolutismo va a aparecer fuertemente la idea de la soberanía, y la soberanía va a estar encarnada por una sola persona, es un poco la idea. Yo soy el autor de las leyes porque yo soy el soberano, digamos. En este caso todavía esa idea no estaba, porque el soberano era soberano porque o alguien se lo había dado o porque encarnaba los valores de esa comunidad, ¿se entiende? Estamos en otra instancia todavía. Con el absolutismo va a cambiar justamente la concepción. ¿Qué concepción? La soberanía también. Perdón, aquí te vuelvo a conocer la primera forma de gobierno. ¿Acá cuál me decís? ¿Por qué la primera forma de gobierno? Porque Maquiavelo plantea que esta es la primera forma de... Ah, claro, no, la de los crímenes. La primera forma de gobierno es la monarquía, con el poder de la persona. Sí. Bueno, y es la que toma todas las decisiones. Sí, pero estamos hablando ya del absolutismo en este caso. Sí, está bien, está bien. Sí, sí. Lo que pasa con el absolutismo, digo, yo quiero contar acá este punto por lo siguiente, para no entrar en confusiones. Con el absolutismo lo que va a cambiar es la concepción fundamental de la soberanía. Esto es un poco de idea, ¿eh? Ya cambia quién es la causa generadora de las leyes en la sociedad. Este es un poco el cambio profundo que se va a producir. Maquiavelo va a ser un poco artífice de esta situación, va a ser un poco el vertebrador de una situación que empieza a desencadenarse. ¿Está? Pero todavía estamos en un concepto de soberanía que no está atado a esa idea. ¿Sí? No, digo que también tiene que ver de dónde le viene el poder. Y otro todavía, en la otra etapa, todavía es de la comunidad, del pueblo. Sí, ¿y después? Después ya no, se va a devenir. Bueno, hay una discusión, ¿no es cierto? Que es un poco la discusión eclesiástica, de dónde deriva el poder, ¿no? Está hasta acá, lo otro que hablamos es una charla en general, te lo digo para no confundirlo, la primera parte está bien. Ahora pasamos a la otra cuestión que yo les decía, que me parece que es importante al menos para que se pueda comprender en general. Que es la vinculada con la idea de lo religioso. Acá sí aparece la idea de lo religioso como un aspecto fundamental en la comprensión de las categorías políticas. justo algo sobre lo que dije al principio. Lo religioso, si bien comienza con una idea de salvación de las almas y tiene una pretensión de universalidad, no se queda simplemente con la idea de salvar las almas, sino que avanza fuertemente e impregna todas las categorías sociales. Es muy difícil empezar a entender lo que pasa en el mundo durante esta época sin entender que ahí lo religioso se instaló, ¿eh? Y que incluso los lenguajes y las interpretaciones van a tener un fuerte corte vinculado con lo religioso. ¿Ah? Bueno, esta es un poco la idea. Parte de lo que podemos decir, digo parte, por eso respeto hasta cierto punto del texto para no perderlos a ustedes, pero por favor, para no disfrutar. Algo de esto está entre Sabine, el texto, digo, para incluir, en el texto de Sabine y en el texto de Forster sobre la secularización política, al cual vamos a leer algunas partecitas porque me parece interesante algunos planteos que va realizando el autor. Bien, a ver, ¿cuál es el núcleo central, digamos, de la discusión vinculando esto que estamos hablando? La discusión básica va a empezar a estar dada sobre quién gobierna la Tierra, quién tiene el poder en la Tierra. ¿Va a ser el rey, digamos, como figura en lo material más importante, o van a ser los enviados de Dios? Es un poco la discusión básica que se empieza a establecer. Ahora, esta discusión va a ir teniendo como distintos momentos y va a ir teniendo distintas resoluciones. Durante un comienzo se va a tratar de sobrellevar de la mejor manera posible, es decir, es como que se van a partir las aguas. Lo que se llama los padres de la Iglesia, en este sentido, tuvieron la particularidad de dividir las aguas. Yo le pongo esta frase bíblica bastante conocida. Dada al César lo que es César, Dios lo que... ¿Qué quiere decir eso? Que deben conocer por todos lados. ¿Qué significa en el fondo? Pensemos al segundo. Dividir el poder político del poder... Exactamente. De acuerdo a lo que yo estoy diciendo, de acuerdo a esa frase, ¿hay un orden de prelación? ¿Cuál de los dos sería más importante en ese caso? En principio, lo que está tratando de hacer es, cada uno de ellos tiene un poder determinado. Cada uno de ellos tiene una misión en la Tierra determinada. La de la Iglesia será salvar las almas y velar para que las almas queden salvaguardadas por parte de los hombres. La del gobierno será otra cuestión, ¿eh? La búsqueda de la felicidad de los hombres, que se aplique la ley, etc. Ahora, imaginémonos que esto, que en el plano teórico permite estar separado, en la práctica va a ser un momento donde el poder va a ir para un lado y para el otro. Y cada uno va a tratar de pasar una frontera que no está escrita. ¿Está claro? Bien. Uno de los primeros que habla de esto es San Ambrosio. San Ambrosio es... En el texto es el primero que tendrían. Quiero leer una partecita muy corta yo. A ver, encuentro el video de... Espirituales, la Iglesia tiene jurisdicción sobre todos los cristianos, incluyendo al emperador, sobre los asuntos espirituales. Incluyendo al emperador, ya que este, como cualquier otro cristiano, es hijo de la Iglesia. Está dentro de la Iglesia, no por encima de ella. En una epístola del emperador Valentiniano, afirmó audazmente que en materia de fe son los obispos los que deben ser jueces de los emperadores cristianos, y no los emperadores de los obispos. ¿No? Está marcando ahí fuertemente cuál sería la misión de la Iglesia en la Tierra. No discutió en modo alguno el deber de obediencia a la autoridad civil, pero afirmó que no era solo derecho, sino deber de un sacerdote a reprender a los gobernantes seculares en materia de moral, precepto que no solo enseñó, sino que puso en práctica. En una famosa ocasión se negó a celebrar el sacramento de la Eucaristía, bueno, sí. Y después dice, los palacios pertenecen al emperador, está diciendo lo otro, los palacios pertenecen al emperador, las iglesias al sacerdote. Digamos, esta fue un poco, me parece a mí, la concepción típica de esta primer parte de la Iglesia, ¿eh? Tratando de separar las aguas. Ahora, esto es un cóctel explosivo, porque cualquiera de los dos se va a sentir tentado a traspasar esta línea imaginaria de la cual estábamos hablando, ¿está? Y esto es lo que va a empezar a pasar. La famosa lucha entre el rey y el papado fue justamente la idea que cada uno de ellos quiso avanzar por encima del otro, ¿eh? Tratando de inmiscuirse en las tareas del otro. Y la verdad que era una tentación bastante entendible, por otro lado. Bien, En este caso, entonces, en esta primera etapa, aparece esta figura que había mencionado uno de ustedes, de San Agustín. Como me hiciste un comentario, digo, ¿leyeron algo de San Agustín? ¿O leyeron esta partecita de San Agustín? ¿No saben algo de lo que sí? ¿Quién me quiere decir alguna idea? ¿Alguna idea sobre San Agustín, digamos? Creo que se acuerda. De Dios, la ciudad, sí, de la tierra, por ejemplo. Y hablaba de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Que el hombre, aun cuando tiene que obedecer tanto al gobierno temporal como al gobierno espiritual, cuando tiene que anteponer cuando los intereses entran en el conflicto, tiene que anteponer la obediencia a la iglesia por la promesa del cielo. Uno está de paso en la tierra, pero en cambio el cielo está eternamente, por lo tanto tiene que obedecer a la iglesia. Bien, ahora San Agustín también decía que había que obedecer las leyes del rey porque eran las leyes de Dios, pero si el gobierno era de facto, no sé quién puede decir, no, bueno, o era tirano, era tirano, él podía cometer el gobernado, podía cometer pecado de sedición, que le llamaba él, al no obedecer las leyes. La idea de que el rey es un elegido para darle el poder, ¿no? La idea de San Agustín en el fondo es un poco la posibilidad de crear en la propia tierra la posibilidad de tener un gobierno cristiano. Es decir, las dos ciudades estas que hicieron mención ustedes van a convivir juntas. Y es muy difícil para cada uno de nosotros darse cuenta cuál pertenece a uno y cuál pertenece al otro. Como que conviven juntos. ¿Está? Entonces, la idea en el fondo de él es tratar, sí. Con respecto a lo anterior. También el tema de la relación, ¿no?, entre los monarcas, digamos, y la iglesia. También no se ayudaba mutuamente, sí, porque existían, digamos, todo ese tipo de relaciones, claro, también que estaban por, claro, por afuera del derecho, también el conflicto entre, sí, sí, entre, sí, los monarcas y los, sí, iglesias. Sí, claro. Sí, ahora digo, digamos, sobre todo, creo que yo lo veo más en Carlomagno cuando estaba totalmente peleado con León III, pero al ayudarlo a este lo nombra emperador. Claro. Entonces creo, claro, que a través de la historia, sí, hay muchas... Bueno, pero la idea de Carlomagno, en el fondo, también era un poco la idea de entrometerse en los poderes de la propia iglesia, es decir, coronarse, no, en el fondo, ahí significaba eso. La Fuerza Armada de una u otra forma la necesita. Sí, sí, sí, sí. Mire, a ver, me adelanto o corto por otro lado alguna cosa que decir. El tema es que la iglesia también tenía injerencia en los asuntos mundanos. Era propietaria de tierras, por ejemplo. Entonces ya intervenía en asuntos mundanos que supuestamente, de acuerdo a lo que leímos recién, tendrían que estar separados, porque son dos ámbitos diferentes. Además, otra cosa, a medida que crecía la complejidad de las propias ciudades que se iban formando, se necesitaban funcionarios. Y uno de los pocos que estaban preparados, capacitados para ejercer la función pública, eran aquellos que tenían educación. Como la iglesia tenía una incidencia sobre la educación, también la iglesia terminó aportándole los funcionarios para que las distintas ciudades pudieran gobernar. ¿Se entiende esto? Es decir, las líneas en la práctica concreta, salgamos de la teoría, en la práctica concreta empezaban a filtrarse por un lado o por el otro. De allí, digamos, los cortocircuitos permanentes que iban a tener. Sí. No, digo, el establecimiento de la Trinidad y la separación de los serranos, o de la secta de los serranos, en un primer momento durante el Imperio Romano, tengo entendido el texto que leí, que dice que sin la ayuda del emperador no recuerdo la cuestión. Cuando habla de las sectas. No recuerdo qué concilio fue, pero donde se establece definitivamente la Trinidad como doctrina, y se separa, sí, a los serranos, que después va a terminar siendo la religión de los godos, que dice que sin la ayuda del emperador no lo hubieran podido conseguir. Quería habla también acerca de cómo la política se mete dentro de la iglesia. Claro, por eso digo, las líneas de corte entre uno y otro, digamos, empiezan a infiltrarse, y eso es lo que hace que también tenga permanentemente cortocircuitos, porque en definitiva cada uno también quería tomar la atribución de mandar en la tierra. Este es un poco el problema en el fondo, digamos, ¿no? Las ayudas eran con la finalidad de obtener un beneficio, pero al mismo tiempo la pretensión final de querer gobernar era así. Digamos, yo me pongo en el lugar de la iglesia. Si yo tengo línea directa con Dios, digamos, si yo soy el que sé interpretar la palabra de Dios, esa pretensión, digamos, me da un poder en la tierra directamente, sobre todo cuando todo está impregnado por lo religioso. Por lo tanto, la idea de querer gobernar, o ser yo la autoridad máxima, parece que era una tentación bastante legítima. Y por el lado del rey también, digamos, en definitiva. Porque después va a venir una segunda discusión que va a ser la siguiente. El rey va a decir, es cierto que el poder viene de Dios, pero yo le tengo que rendir cuentas nada más que a Dios. ¿A quién está salteando el rey en ese caso? A la iglesia. A la iglesia. ¿Se entiende? Digamos, cada uno de ellos trata de tener argumentaciones diferentes, tratando de dar sentido a la capacidad de mando en ese momento, durante toda esta edad media. Siempre en beneficio de los intereses de ellos. Ya es como que se pierde el interés en el hombre, en el ciudadano. Bueno, acá, digamos, a ver. Pero en realidad nunca lo terminan de perder, porque es el ciudadano mismo el que le va a dar legitimidad a lo que ellos están haciendo. A ver, digo lo siguiente. En realidad los gobernantes en general lo hacían en nombre de la comunidad en su conjunto. Sí. Y todavía la idea esta de el bien común aristotélico no era una idea perdida. De hecho, es reintroducida a partir del personaje clave de todo esto, que para mí no es San Agustín, sino va a ser Santo Tomás. Digamos, Santo Tomás va a ser la figura estelar que termine de generar, digamos, la legitimidad del ordenamiento político, desde el punto de vista teórico. Y Santo Tomás que reintroduce la figura del bien común aristotélico. Entonces, los gobernantes también hablaban en nombre de esto. Ahora, ¿a quiénes le alcanzaban esto? Es otra cuestión. Siempre digo, cuando nosotros hablamos con estas categorías bastante generales, siempre hay que tener en cuenta a quién estamos incluyendo en los procesos de definición. Obviamente que no todos están. Ahora, la pretensión de hablar en nombre de, sí es una pretensión que tenía cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, en el caso de San Agustín, para tomar algo, la idea del ordenamiento que quería hacer San Agustín en el orden concreto, en el orden material, en el orden real, era para tratar de tener un ordenamiento social de características cristianas. Entonces, esto invadía a todas las personas que viven en Chile. Así que me parece que por ahí debería tratar de entenderse. Bien, ahora quiero ir a una idea dentro de esto. Esta idea de orden político que se va a desprender de acá. Tenemos esta característica de orden político. Si la iglesia está, si hay una disputa entre ambos poderes, eso de alguna manera va a tener un resultado determinado en la práctica, un orden político concreto. Bueno, ¿cómo creen que va a ser ese orden político? Por ejemplo, a ver, yo lo pregunto y por ahí es más fácil. ¿El orden político resultante de acá va a tener una estructura de características jerárquicas o más horizontales? Y si cada uno se presenta por encima va a ser un poco difícil que sea uno sobre el que manda. A ver. ¿Por qué jerárquico crees que? Basándose siempre y acordándose en esas relaciones de batallar que va a existir en esta época. Uno no puede estar, perdón, ajeno a cómo era la estructura de producción y la porque era lo que estábamos hablando, tratar de formar el poder en torno a una monarquía, que deja como de lado la república, digamos. Ah, sí, no, es un... Entonces, por eso mismo, si es una monarquía, estamos tratando de poder recaer en una sola persona y volvemos otra vez a lo mismo. A ver. Pero a su vez, esa persona también depende de lo que hablamos recién, de esos señores feudales. Por ejemplo, el rey no es dueño del ejército, entonces se apoya. De la administración. Por Dios, se apoya en el ejército. O sea, para el ejército, para las guerras, son los personales feudales, que prestan también. Bueno, a ver, ¿cómo era el orden en este momento? El principio sería que tiene una estructura jerárquica. Tiene una estructura jerárquica, claramente jerárquica. ¿Por qué? Porque todas las cosas el orden venía de arriba. Era un orden de tipo descendente, viene de arriba hacia abajo, viene de Dios hacia abajo. ¿Sí? Entonces hay una estructura jerárquica acá. Puede ser que se necesitan los unos a los otros. Bien, esta es la otra idea. La otra idea, además de que existe una estructura jerárquica, es que cada uno de esos estamentos que conformaban no estaban aislados. Hay una idea que se llama organicista. ¿Cuál es la idea organicista? Que cada una de las partes que componían ese orden social tenía una función determinada a cumplir. ¿Eh? Ahora, ese espacio ocupado ese lugar que a cada uno le correspondía ya venía predeterminado. ¿Se entiende esto? Había como una naturalidad de los lugares de ocupación. Fíjense cómo acá hay una recurrencia a una idea que en Aristóteles la habíamos visto. La naturalidad de algo. Cuando yo digo, yo les pregunto en general, cuando alguien dice es natural tal tipo de cosa, es muy difícil de discutir. Cuando yo asigno naturalidad a un hecho y digo, no, lo que pasa en el lugar ese lo tiene que ocupar porque así lo dice Dios, es natural que así sea, ¿cómo se iba a alterar eso? ¿Cómo la persona que había estado en un lugar determinado tenía capacidad para poder alterar eso? Pero tiene que mucho que ver también con una construcción social, o sea, lo que esté bien y lo que esté mal para esa sociedad. Por supuesto, sí, por supuesto. Bueno, la idea del organismo, ¿cuál es? Que hay un órgano que funciona bien en tanto y en cuanto todos hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Está? Hay una búsqueda de determinada. Todo se hace por una ley natural. Sí, sí. A ver, en toda la bibliografía medieval hay una gran cantidad de hechos paralelos que van mostrando cómo la sociedad se comporta como un cuerpo social. ¿Sí? Permanentemente hay escritos que van vinculando las partes de la sociedad en función de un cuerpo social. Les digo algunos escritos del momento, es muy recurrente la idea esta. Si el cuerpo social funciona mal, entra una gangrena que lo termina matando, este tipo de paralelos. Pero además se sigue usando. ¿Está? ¿Se acuerdan de la época de las privatizaciones en Argentina cuando decían hay que extirpar el mal de la Argentina tiene un cáncer, hay que sacarlo? Son dos paralelos que se establecen, primero para hacer más fácil la lectura de quien está escuchando esto. Y segundo porque tiene toda una connotación que no viene de este momento. Pero durante esta época entonces empiezan a haber una gran cantidad de hechos paralelos que van vinculando una cosa con la otra. Por ejemplo, a la cabeza de todo tiene que estar el rey. El rey es la cabeza. El alma de ese cuerpo era la iglesia. Yo no se lo vi este escrito, más o menos trato de reproducirle cosas que estaban ahí. Después, las funciones económicas están vinculadas con los intestinos. ¿Por qué? Por la idea de retener cosas. Si aquellos funcionarios encargados de cobrar, por ejemplo, los impuestos, todo eso, decían que tenía una función como de los intestinos. Las manos eran las fuerzas militares. Me quiero acordar alguno que me parecía significativo, y dos más. Después decía que los oídos, la lengua y los ojos hacen las veces de los emisarios del rey por distintos lados del reino. ¿Cuál es la idea? Que ellos iban a distintos lados y le traían la información al rey de lo que estaba sucediendo. Esta es la idea de los ojos. Ven por el rey, digamos, ¿no? Escuchan por el rey. Después le dicen lo que está sucediendo. Con toda la intencionalidad y la carga que le pueden llegar a poner. Y debajo de ellos, en los pies, por eso es una estructura jerárquica, cada uno cumple una función. Debajo de ellos, con una función bastante importante, porque hacen de sostén de toda la estructura social, los pies tienen que sostener, ¿y quiénes son estos? Los campesinos. Campesinos terminan sosteniendo esa estructura social. Y termina diciendo el relato este, que si en realidad los pies no sirven de asentamiento, es decir, si el rey no le presta atención al tema de los pies, terminará restando, terminará apoyándose en sus propias manos. ¿Qué quiere decir esto? Si no se respeta esto, en definitiva el rey va a tener que apelar a la fuerza para poder seguir manteniendo ese ordenamiento. Tiene en las manos. Esa es un poco la idea. Digo, me parece bastante gráfico. Estamos hablando, digamos, quise poner de los campesinos como cosa general. La verdad que sostenían la pirámide social. Ahora, insisto sobre esto, cada uno de los lugares ocupados acá tenía una característica natural, inamovible. ¿Y por qué? Porque el orden era de esta característica, venía de Dios. Por lo tanto, si el orden tenía una característica divina, mi pregunta sería, ¿quién sería capaz de cuestionar a quien era el máximo exponente, digamos, de la humanidad, del universo? Era el creador del universo, la causa eficiente, la que creaba todas las cosas. ¿quién iba a ser capaz de discutir este tipo de ordenamiento? Era muy difícil. Por lo tanto, se hizo una sociedad durante mucho tiempo, una sociedad estable. Obviamente estable. Bien, a este tipo de ordenamiento, quien le da un sentido, quien lo expresa de la mejor forma, es, lo había dicho antes, Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Bien, Santo Tomás básicamente lo que va a hacer es, les cuento una pequeña anécdota. Hace 2 años había ido a tomar un curso de filosofía política a la UBA. Fui con otro docente. De filosofía era otro profesor. Entonces estaba dando el docente el curso y pasó de Platón, se detuvo en Aristóteles y después salteó a la modernidad, directamente. Bien, uno de los docentes que había ido conmigo levanta la mano y le pregunta si no se había olvidado de Santo Tomás. Y la respuesta de él fue: lo que pasa es que todo lo que dijo Aristóteles, todo lo reprodujo Santo Tomás. Por lo tanto, como ya vimos a Aristóteles, no vale la pena detenerse en mí. La sensación que tenía Santo Tomás era bastante negativa. Cuando uno lee a Santo Tomás, tiene la sensación de que está otra vez reproduciendo las mismas cosas que había dicho con Aristóteles, que es cierto. El sentido nada más que cambia con Santo Tomás es un sentido vinculado con lo religioso, ¿tá? Fuertemente con lo religioso. ¿Y qué esto hace que le dé poder a la Iglesia? Totalmente. Digamos, lo que hace Santo Tomás, mire. Es que tiene mal el poder. Santo Tomás escribe en nuestra gacha. Bien, a ver. Sí, lo que dice la compañera lo quiero retomar por lo siguiente. Santo Tomás, primero, es la expresión máxima de todo este momento. Es un poco el que sintetiza todas estas ideas. Pero al mismo tiempo es el último que le alcanza a sintetizar, porque a partir de acá este poder comienza a ser resquebrajado. Y desde dentro de la Iglesia, entre otras cosas. ¿Está? O sea que es la expresión cuyo sentido fue, el sentido final de él, es recuperar el prestigio que la Iglesia había empezado a perder. Pero a través de los pensamientos de Aristóteles. Claro, porque lo que pasa es que introduce a uno de los padres, digamos, del pensamiento occidental. Por lo tanto, trata de lograr el prestigio con eso. Pero digamos, yo creo que logra Santo Tomás este último intento. Pero es un intento que tiene poca vida ya. Si ustedes han leído, digamos, en el 1300 y algo aparece un personaje, Marsilio de Padua. ¿Eh? Y Marsilio de Padua es un continuador de algunas ideas tomistas, pero las empieza a cuestionar. Por eso digo, para mí Santo Tomás sería un poco la última expresión de este pensamiento. Es el que le da el mejor sentido, es el que hace de esto el orden racional, porque en el fondo lo que hace es darle la interpretación de Dios desde una perspectiva racional. Este es el logro de Santo Tomás. No era simplemente que yo tengo que creer en la Iglesia por un acto de fe. No era nada más que eso. Le da un barniz racional para que las personas tengan, digamos, otro tipo de anclaje para creer en eso. Bien, a ver, cosas sueltas en Santo Tomás para que vean cómo reproduce cosas similares de Aristóteles. El hombre dice, no nace para vivir solo, sino vivir en sociedad con otros. Como dijimos, son políticos nuevos. La primera agrupación en la cual vive es la familia, pero es una agrupación insuficiente. Por lo tanto, dice, necesita o requiere del agrupamiento de otro tipo de agrupaciones, de las cuales el Estado va a ser una de las instituciones máximas. ¿Qué decía Aristóteles con respecto al tema de la polis? La polis era autosuficiente, la dispersión máxima, etc. ¿Sí? Existe un ordenamiento perfecto, dice Santo Tomás, que va de arriba abajo y de abajo arriba. Arriba empieza con Dios. No les voy a decir todo porque van a decir lo mismo que dice Aristóteles. Empieza con Dios, los ángeles, los hombres, sigue los minerales. Está bien que lo superior ordene el inferior y se sirva del inferior. ¿Qué quiere decir esto? Está permitido que el hombre mate a los animales porque le sirven para comer. Los animales pueden ser vegetales porque también le sirven para alimentarse y reproducir. La otra idea fuertemente aristotélica, que sí me parece que es importante que recupere a Santo Tomás, porque le da todo un sentido fuerte, la idea del bien común. Los hombres están unidos entre sí pero la finalidad es la búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, en Santo Tomás se ve muy clara esta idea que habíamos hablado por el lado de la libertad política. Se opone fuertemente a la tiranía, porque los tiranos no tienen como objetivo beneficiar al conjunto de la población. Nuevamente la idea respecto a la ley, por eso me parece que Santo Tomás nos une el tema de la libertad política y el tema religioso. Y acá aparece una idea bastante revolucionaria, digo, me parece más a este punto, que es que es cierto que pueden instalarse los tiranos, pero cuando los tiranos no respeten las leyes divinas y las leyes que los hombres van haciendo, acá sí tienen el derecho de rebelión, se pueden rebelar ante este tipo de cosas. Me parece que esto sí es un punto bastante audaz, bastante audaz. Por eso que dijo que la autoridad de Dios es justa y que si no se entrega con justicia, entonces no tiene la legitimidad de... Claro, de, claro. Por lo tanto, está habilitado al cuerpo social de levantarse contra eso. Digo, yo no sé si esto, porque es una idea que es esposada y no es desarrollada en Santo Tomás, ¿no? Queda como, como... ¿Por qué? Porque en realidad lo que él quería oponerse a los tiranos, no quería hacer un desarrollo de la rebelión. ¿Se entiende la diferencia? No quiere hablar de empezar a hablar de la rebelión, cómo se tendría que hacer. No, no, lo que le interesaba era poner un alto a la posibilidad que un tirano se pudiera instalar en ese cuerpo social. Entonces, en ese sentido menciona esta idea, que a mí me parece que es bastante interesante. Porque, en el fondo, tiene que ver con el respeto a las propias normativas y a las propias cosas que la población puede llegar a hacer. Y a tener un respeto a la iglesia, porque un tirano pasa por encima de la iglesia. Claro, claro, por supuesto. Por eso, lo que pretende es eso, que siempre la iglesia sea el poder máximo. Por eso digo, yo creo que Santo Tomás es el último que alcanza a expresar fuertemente esto, porque se va dando cuenta que hay algo que empieza a cambiar. En el momento que escribe Santo Tomás, yo no hice los paralelos más históricos, pero en el momento que escribe Santo Tomás, el comercio había empezado a estallar en Europa. Los comerciantes empezaban a dar vueltas, iban de un lado a otro. Le pongo un caso que es bastante significativo. Marsilio de Padua, que es un autor que algunas líneas tienen que leer, obviamente es paduano, es una persona que nace en Italia. Y va a Francia, a la Universidad de París, a tomar una clase. Y el curso después llega a ser rector de la Universidad de París. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando ya de un mundo que empieza a tener un grado de movilidad social que no lo tenía por ahí este mundo muy jerarquizado de la plena Edad Media. ¿Se entiende esto? O sea que hay cosas que empezaron a calcularse. Creo que Santo Tomás, en ese sentido, se transforma en el autor que quiere legitimar por última vez el poder de la Iglesia. Y lo quiere hacer de una forma racional. ¿Por qué? Porque el concepto de racionalidad empieza a impregnarse en el otro. Esta es un poco la idea. Entonces ya no habla nada más de la perspectiva tengo que creer porque así lo dice Dios. No hay nada más que eso. Llego a Dios no solo por la fe, sino también por el tema de la razón. Por eso para mí sintetiza muy bien Santo Tomás todas estas. Es casi bien lo que es el orden político en esta circunstancia. A ver, ¿qué es lo que va a empezar a venir ahora? Si hasta acá lo que hemos escuchado es construir, ¿dónde lo compraste? Desde el punto de vista teórico, al orden político, lo que va a venir ahora justamente es un cuestionamiento a este tipo de ordenamiento. El cuestionamiento va a provenir desde distintas vertientes. Acá va a ser cuestionado desde distintos lados. Desde el lado religioso aparecerá la reforma, desde el lado cultural aparecerá el renacimiento. Desde el lado político, que es un poco el que nosotros vamos a tener que ver más, va a estar dado por la aparición de Maquiavelo, una nueva concepción del poder. Lo cierto es que aparece lo que se llama, junto en el mundo, lo que se llama el concepto de la modernidad. Vieron que hoy se habla de la posmodernidad, o de esta discusión. Bueno, lo que nosotros tenemos que fijar la atención es justamente en el surgimiento de estos conceptos de la modernidad. Bien, a ver. Aquí hay algunos cambios que me parece que son importantes tener en cuenta. ¿Cómo es el último que había empezado a decir? Aparece fuertemente un cambio en la estructura social y productiva de Europa que tiene que ver con el restablecimiento de los lazos comerciales entre el Occidente. Y el siglo XI, como había dicho, de las cruzadas, se libera, digamos, el paso del Mediterráneo. Lo que había estado cortado y era un periodo donde no había intercambios comerciales, a partir de allí se produce. No, el mercantilismo no está grande. Digamos, lo que empieza a partir de acá son la aparición de una serie de lo que se llama la burguesía comercial, que después iba a tener un mercantilismo con un mercantilismo, con una comunidad. A ver, ¿qué es lo que aparece entonces? Aparece una figura nueva, aparece la figura de este comerciante. En principio es un comerciante errante que anda por distintos lados. Aparece un nuevo hombre, en el fondo, que empieza a separarse cada vez más del lenguaje religioso, porque al menos el lenguaje religioso no alcanzaba a comprenderlo en su totalidad. El hombre es distinto porque empieza a transformarse en un hombre más codicioso, más ambicioso. Este es el nuevo hombre que empieza a fraguarse durante esta época. Entonces, ante este nuevo hombre, las categorías analíticas de este momento, la idea que tiene que perseguir el bien común, la idea que tiene que ser moralmente bueno, todo eso, no lo contenía. Es uno de los motivos de la aparición de la necesidad de tener un nuevo lenguaje. Maquiavelo está de innovar, digamos, en ese sentido, o sea, va a interpretar totalmente esta idea. Entonces, me parece que eso es un cambio bastante importante, la idea de la movilidad social, la idea de la creación de las ciudades. Con la creación de las ciudades aparece un normativo público de cada una de las ciudades. La ciudad, digamos, un mundo mucho más móvil que el mundo que habíamos visto hasta este momento, y también mucho más cerrado. Eso me parece que es un cambio que uno no podría desconocer, las transformaciones en el ámbito económico. Van a repetir justamente sobre eso. Después aparece otro cambio que lo quiero mencionar, porque no lo tiene en el texto, y parecería que puede pasar desapercibido, que tiene que ver sobre una discusión que en principio yo diría no es nada inocente, aun cuando tenga características astronómicas, que tiene que ver con la discusión que tiene el centro de la Tierra. A ver, hasta estos momentos, digamos, la humanidad se había formado la idea que la Tierra era el centro de todo. ¿Sí? La Tierra era el centro de todo, una vieja idea de Ptolomeo. Por lo tanto, si la Tierra era el centro de todo, y Dios era el creador de todas las cosas, la discusión por el poder en la Tierra era la discusión que era el amo del universo. Por eso es una discusión bastante fuerte. Ahora, cuando esta idea se empieza a carcomer, cuando alguien empieza a darse cuenta que en realidad no todas las cosas giran alrededor de la Tierra, sino que al revés es al revés. La Tierra gira alrededor del Sol. En definitiva, quien está mandando en la Tierra ya no se transforma en el alma del universo, sino en una especie de sucursal barrio. Cambia un poco esta situación. Y digo, no es tan inocente esto. Porque en definitiva, justamente, esta nueva concepción es mucho más profunda que una discusión astronómica. ¿Entiendes? O sea, el hombre ya ahora se siente que no es partícipe de toda esa totalidad, que es una partecita más, de una parte minúscula del poder. El golpe de gracia a esto lo dan dos personas. Copérnico en principio, Copérnico fue un polaco, ¿no? Copérnico llega, se llama la revolución copernicana. La idea de Copérnico llega a esta idea de que la Tierra gira alrededor de otro planeta, llega a través de cálculos matemáticos. Y se termina de redundir la idea copernicana con Galileo. Lo menciono Galileo porque voy a introducir otra cosa más. Galileo ya no va a descubrir lo que Copérnico había dicho desde la perspectiva matemática. Lo que va a hacer Galileo es descubrirlo desde la perspectiva experimental. Entonces, como la ciencia, digamos, va penetrando en cuanto a la experimentación, a través del telescopio. Cuento una pequeña anécdota del telescopio. En realidad, él llega al telescopio por los holandeses, que eran los que habían empezado a descubrir. Entonces se ve interesado de tener el telescopio para poder observar lo que él cree que se está dando en la realidad. Ahora, el tema es cómo convencerlo al rey, porque si lo convencía al rey de esto, el rey por ahí no iba a querer este tipo de cosas. Y la iglesia se oponía enormemente. ¿Por qué? Porque dice en realidad que si las personas tienen vista para un punto determinado, es porque Dios así lo quería. Entonces, ¿para qué querer una cosa que sería artificial? Bueno, es cierto que lo convence al rey diciéndole que así se verían los barcos enemigos de mayor distancia. Lo compra, en realidad lo utiliza para su fin, que es que comprobar justamente esta idea que estaba enseñando en un poco. Así que Galileo, digamos, termina de producir esa revolución copernicana y le da la vuelta de tuerca. Además tiene otras cosas interesantes Galileo. por ejemplo, habla en un lenguaje cotidiano. Le explica astronomía a la hija de la persona que trabajaba en su casa, tenía 12 años. Bueno, lo que empieza a hacer es sacar el ámbito del conocimiento de una cosa muy restrictiva para tratar de producir con él una divulgación mucho más masiva. Cuando esto empieza a ocurrir, los cimientos estos del conocimiento que estaba muy fuertemente guardado en algunos empieza a transportarse cada vez más. Con esto lo menciono, me parece que es bastante importante, para que vean cómo de distintos lados se empieza a filtrar. Ahora, la idea central nuestra sería el concepto de secularización política. Secularización. ¿Cuál es la idea de la secularización? ¿Qué es la secularización? En este caso, la secularización política, digamos. La separación de la religión. La política, hacer una cosa que sea más humana, no mezclarlo tanto con lo divino. Bien, bien, eso es una idea, sí. Digamos, una idea que se piensa filtrar acá es la idea de la horizontalidad del poder. Es decir, el poder va a empezar a tener no una característica divina, sino va a tener, empezar a tener una expresión más humana, igual es su origen. ¿Qué más? Bueno, lo otro que dijo el compañero parece que es lo central de la secularización política. La idea de la secularización política tiene que ver con la separación de las explicaciones basadas en la moral, en lo religioso. ¿Por lo que se separa la moral de la política? Se empieza a separar, digamos. Se empieza a separar. Acá está la referencia. Sí. A las convenciones. Claro, que el hombre forma convenciones para poder organizarse políticamente, económicamente, socialmente. ¿Puede ser? ¿Esto es parte de la secularización? A ver, siendo un poco más difícil, cuando decís convenciones, ¿quiere decir que se ponen de acuerdo a cómo gobernar? ¿A eso me decís? Claro, que se arman en comunidades, se organizan políticamente para poder formarse como Estado, ¿no? Por ese lado, bueno, claro. De ese lado sí, digamos, pero en el sentido que las explicaciones de las conformaciones políticas o convenciones políticas, como le decís, no tienen un sentido religioso. No hay una búsqueda trascendental cuando se unen los hombres. Es decir, yo me uno, pero para buscar un fin en la propia tierra, ¿sí? Sí. Esa es un poco la idea, ¿sí? Es eso lo que está. Claro, pensando. Por eso yo digo, tiene que ver, ¿no? Que viva con la cuestión religiosa. Sí. Lo que se empieza a buscar es un fundamento, explicación de la legitimidad política, más ya no basado. No, no basado en lo religioso. ¿Sabes por qué no? Nada más que en lo racional, porque Santo Tomás apelaba a la racionalidad. Pero ¿qué tipo de racionalidad? Religioso. Lo que se empieza a producir acá es la separación, digamos, de las explicaciones religiosas. Quiero encontrar un fundamento de poder, pero separándome de lo religioso. Ya no rigen la vida de lo religioso. ¿Pero por qué? Porque yo creo que corresponde al espíritu de la época. Estos hombres nuevos que les dije inicialmente ya no se adecuan a estas categorías. ¿Cómo hablar, digamos, ante una diversidad en un mundo donde las personas eran codiciosas, ambiciosas, que buscaban su propio interés? ¿Cómo le vamos a hablar ya del bien común a esas personas? Es muy difícil hablarlo. Hay que hablar con otro tipo de lenguaje. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien, a ver. Pongo en el texto dos cosas que quiero hacer. El texto de lo que se había dicho de Forster. ¿Y cuál es la idea que están manejando ahí? Circulando la idea de ciencia, de la política. ¿Qué nos está diciendo? De ciencia como instrumento, por eso, para uno no aparte, de ciencia es un instrumento para el poder, no solamente para el bien común. Sí, no solo como conocimiento, digamos, ¿no? Que se lleva a cabo en la práctica social. ¿Qué más? Digamos, ¿qué es lo que va a terminar aportando este nuevo conocimiento en el fondo? A su vez, nada más que la aparición de un conocimiento de características especulativas. No es nada más que la conformación de un poder, de una disciplina que solamente se le interesa conocer. Sino que la política aparece como el instrumento al servicio del poder, para manejar el poder, para conocer, para manipular. leo una parte que me parece bastante clara. Esta búsqueda de universalización, que sería la pretensión de la ciencia, ni más ni menos, constituye ni más ni menos que su trasfondo ideológico, su conversión en instrumento de y para el poder, digamos, ¿no? Ya bajo la pretensión de una idea de universalidad, lo que se esconde justamente a través de este nuevo conocimiento político es la posibilidad de que eso sirva para algo, para ordenar algo, digamos, ¿está? Bien, y la otra cuestión que quiero que lean es algo de un personaje que está repetido en dos textos, que es Mancilio de Padua. Mancilio de Padua, en realidad, lo que tendría que leer lo van a tener que ver este texto, porque en el otro, Mancilio es un republicano, es el que introduce una fuerte idea republicana. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que hace Mancilio de Padua justamente es convertirse en el antecesor de Maquiavelo, en el sentido que comienza a producir un proceso de autonomización de la política, de la moral o de lo religioso. Anticipa una gran cantidad de cosas que van a ser retomadas posteriormente por Maquiavelo. En ese sentido habría que verlo con esta doble característica. Una persona fuertemente vinculada con el tema del republicanismo va a apelar para el tema de la república, y por el otro lado esto, lo último que dije, está en esta parte del texto. Bien, a ver, vayan a la página 34, 36, primer párrafo, y lean la cita 13. 34, perdón, 34, donde el segundo párrafo, donde dice junta sociedad civil, ¿sí? Hasta la 36, y presten atención al apartado 3, la cita 3. ¿Cómo? Muy terminal ya. Sí. Podríamos ir. La cita 13, digamos, hay una crítica, digamos, a la idea esa copista, ¿no? Sobre el tema del ordenamiento. ¿Qué más? Yo tengo esta idea de un nacimiento del precapitalismo. ¿En qué sentido lo mencionan? En el asunto de la suficiencia, el individualismo, ya el hecho como que ya uno va a estar encima del otro. Sí, yo diría que, digamos, más que eso, digamos, más que agregar. A ver, ¿cómo entendieron la idea de la suficiencia? ¿Qué quiere marcar con eso? Un individualismo. Acá es que se nota un individualismo desmarcado. Sí, pero es más que comparece la idea de la suficiencia. Y que uno no depende tanto que yo haga del otro. Y no, digamos, la persona es la persona. Bueno, sin embargo, está diciendo, digamos, que cada persona. Pero uno de arriba. De la ciudad sí, pero. Porque nosotros tenemos. Si uno toma como el concepto interior de uno, ya es como que uno. Esa suficiencia ya no está. Ah, en ese sentido. En ese sentido. Mirando la pala del otro. Claro, no está mirando la pala del otro. En lo del bien común que avanzamos todos juntos. ¿Qué más? Aparte ya. ¿Qué más? Dice que aparte ya los hombres no se juntan por el bien común, sino sí. Para satisfacer sus necesidades. El fin de la rótula que dice. Claro, Marsilio explica en efecto que la sociedad está ordenada con vistas a un fin, pero la diferencia con su concepción de Tomás es de peso, ya que este fin es un fin profano, se trata de ordenar la ciudad. Sí. Ya no se busca el bien común, sino ordenar la ciudad, satisfacer las necesidades propias por el intercambio. Bien, bien. Alejado, digamos, de la búsqueda de un fin trascendental, digamos. Sí. ¿Y qué más? ¿Dice algo más? Hay varios órdenes. Ahora bien, dicha multitud no está ahí ordenada, sino confusa, y en ella no hay diferentes órdenes. De modo que la índole de una jerarquía existe diversidad de órdenes. Toda esta diversidad se reduce a tres: la cúspide, el medio y la base. ¿Eso me estás leyendo? La cita 3. La cita 3. Pero la cita 3 en realidad es, digamos, un pensamiento tomista más que todo. Lo que está haciendo Marsilio justamente es criticar ese pensamiento de los ordenamientos del Estado, ¿no? Como regulador. Bien. Ahí aparece la idea del Estado como regulador. En la página siguiente va a aparecer la idea de la ley. Aparece la ley. Pero todas estas características son características humanas. La ley, digamos, como una ley civil, establecida por los hombres mismos con qué finalidad, de regular sus propias vidas. Ahora, sobre el final, esto, porque si bien Marsilio resquebraja una gran cantidad de pensamientos, les digo yo esta parte nada más. Esta es un poco la insuficiencia, para decirlo de alguna forma, va a ser el salto que va a producir Maquiavelo respecto a Marsilio en ese sentido. Ese concepto de soberanía. En Maquiavelo, por ejemplo, la ley será el resultado de la voluntad del príncipe, mientras que Marsilio aún pertenece en gran parte a la tradición medieval. Lo que dice el texto es que Marsilio no alcanza a descubrir justamente el nuevo concepto de soberanía que sí lo va a hacer Maquiavelo. ¿Qué va a consistir? En la elaboración propia de las leyes, en ser uno el artífice de las propias leyes. En ser el a priori, antes el a priori, digamos, de todas las cosas que da Dios. En este caso, van a ser los propios hombres. Dice que ese es el punto que por ahí Marsilio se quedó. ¿Por qué? Porque en el fondo no podía trascender el propio medio medieval en el cual él estaba, se había cultivado. ¿Eh? Tenía esa limitación. Maquiavelo va a dar ese gran paso. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, empezamos a decir algunas cosas de Maquiavelo. A ver. En primer lugar, quiero decir algo que había mencionado inicialmente. Yo voy a parcelar el pensamiento de Maquiavelo en dos etapas, que van a responder a dos escritos suyos. Uno va a estar dado por el príncipe y el otro va a estar dado por los discursos, que también tiene unas copias para leer. Digamos, no necesariamente los que interpretan a Maquiavelo hacen esta lectura de encontrarse con dos Maquiavelos. Existen dos Maquiavelos, uno que escribe una cosa y otro otra. Otros dicen que sí, que en realidad Maquiavelo produce dos formas de entender la realidad diferente. Yo participo de la primera idea, creo que Maquiavelo era uno en su totalidad. Que escribe el príncipe motivado fuertemente por una necesidad política del momento, y escribe los discursos cuando esa necesidad política de apremio no lo estaba. Ahora, ¿por qué lo vamos a parcelar? Porque no llegaríamos básicamente a ver los dos momentos. Y yo le quiero dedicar parte de ese momento a lo que llamaríamos el discurso republicano de Maquiavelo. Y creo que en el fondo los pueblos en todo asunto. Cuando uno recorre la vida de Maquiavelo se va dando cuenta que él juega fuertemente posiciones en favor del republicanismo, aun cuando en el príncipe parecería que no lo fuera. Así que en ese sentido tenemos que parcelar las lecturas. Entonces, esta primera parte, que es un poco la que vamos a decir algunas cosas, va a estar dada por el príncipe, fundamentalmente. Pero ustedes van a tener que leer, va a estar dado por la lectura del príncipe. Quedaría para la segunda parte, a posteriori del parcial, la lectura de los discursos de Maquiavelo y un texto que yo les di de Schiller acerca de las repúblicas italianas. Me parece que ahí así habría que separarlo. El príncipe. Sí, eso lo explica nada. Sí. Pero digo, la diferencia está dada en lo siguiente. Como en los discursos él produce un pensamiento más republicano, y eso lo da en función de ese texto y en función del contexto de la República Italiana, prefiero separar justamente esas lecturas para otro momento. Vieron que hay otro texto que habla del republicanismo directamente, que tienen que leer. Por ese texto también, o sea que se barrería con la idea del republicanismo en la segunda parte, después del parcial. Los dos textos están escritos con poca diferencia de tiempo. 1512, 1503 escribe el príncipe. En 1519 escribe los discursos, un poco tiempo de diferencia. Ahora, el contexto de aparición del príncipe, como escrito, es que estaba motivado por una necesidad política concreta de Maquiavelo. Las repúblicas italianas tuvieron una alteración permanente, las ciudades italianas estaban alteradas permanentemente. Tenían constituciones republicanas y por el otro lado caían, a partir de las luchas de facciones, caían en lo que llaman ahí en el texto señoría, digamos, ¿no? Que es un cuerpo político más despótico. Entonces, permanentemente esa era un poco la el mismo eco que tenían las ciudades italianas. Los Medici se van a convertir en un personaje bastante importante en la vida de Maquiavelo. Y El Príncipe es una escritura que él hace con la finalidad de agradarle a uno de los Medici. Este es un poco así, bien que se lo dedica, es una herencia, se lo dedica a Lorenzo, ¿cuál era la finalidad, digamos, de esto? Como Maquiavelo había tenido una actuación pública durante un tiempo determinado y después había sido expulsado de esa actuación pública, había sido encarcelado, torturado, la idea de él era recomenzar nuevamente la vida pública, y se le ocurre una cosa que me parece bastante interesante. En vez de coimbearlo, lo que trata es de escribir un libro con la finalidad de agradarlo, digamos, a él. Y el espíritu en el cual escribe el libro es bastante servil. Hay partes donde él directamente se entrega muy fuertemente. Esto es una crítica muy fuerte que se hace a Maquiavelo. En algunas partes del Príncipe él dice que va a encontrar, el nuevo príncipe dice, va a encontrar entre sus mejores ayudantes a aquellos que han sido quienes más se han opuesto a él. ¿No? ¿De quién está hablando? ¿De él mismo? A ver si encuentro la parte, será... Tiene la necesidad de reunirse. Claro, exactamente. Y por eso van a trabajar mucho mejor que los que siempre tuvieron otro lado. No me acuerdo en qué parte está. Esperen un segundo a ver si lo... Objetivo cuando escribió El Príncipe. Por eso tenía una fuerte necesidad de responder a ese momento. Tenía que agradarle, quería volver a la función pública. En realidad, obtiene algunos cargos de menor jerarquía, como nada importante. Utilizan, digamos, a Maquiavelo. Y en el medio de todo eso aparece nuevamente la República. Cuando estaban los Medici, aparece la República. Y cuando aparece la República, Maquiavelo, creo yo que en el fondo siempre fue un republicano, nuevamente quiere volver fuerte la idea de la República. Y en ese contexto, en una mayor reflexión, escribe su obra máxima, que no es El Príncipe, sino Nuestros Discursos. Es una obra que le lleva mucho más tiempo, es una obra mucho más voluminosa, donde el lenguaje es distinto, mientras que el lenguaje del Príncipe, si lo pudieron leer, es un lenguaje básicamente muy combativo, con muchas connotaciones históricas, pero muy combativo. En el lenguaje de los Discursos es mucho más reflexivo. ¿Por qué? Porque lo hace con otro tiempo. Lo hace no motivado ya por esta necesidad de tratar de agradarle a cada uno de los Medici. Lo cierto es que estas idas y vueltas de Maquiavelo lo que le costaron fue su carrera política. Es como que perdió credibilidad entre su propia población. La última actuación pública de él fue presentarse para ocupar un cargo y la población no lo aceptó. Y no lo aceptó justamente por este tema. El ir para un lado para el otro le generó poca credibilidad por parte de la población. Bien, esa es un poco la idea de la escritura del Príncipe. Bien, a ver. El lenguaje finalmente utilizado por Maquiavelo en El Príncipe especialmente forma parte de lo que se llama el realismo político. La idea es escribir y hablar no en función de ningún deber ser de las cosas, alejado de cualquier tipo de pensamiento cargado de moral tradicional. Yo quiero empezar a parcelar esto, no es que no tuviera una moral. La moral tradicional, digamos, es la que se nota en su lenguaje de realismo político que no existe, o al menos que empieza a ser cambiada. Eso lo acompaña en todo su texto. Sin embargo, cuando lo lean, presten atención al último capítulo escrito por Maquiavelo, un poco el que siempre se trata de marcar. Porque si bien Juan Maquiavelo empieza toda una nueva forma de entender a la política, ahora sí ya así alejada de estas cuestiones que habíamos dicho, de la moral, de lo religioso, etc., cuando lean el último capítulo se van a encontrar con un pensado que reivindica nuevamente un lenguaje fuertemente romántico, fuertemente nacionalista, que en principio estaría alejado de los valores que él trata de defender a lo largo del libro. Porque el nacionalismo, en cierta medida, es una forma de cargar con un tinte valorativo algo del discurso. En el fondo estaba desesperado, digamos, por la situación de Italia en su momento. La Italia era una Italia absolutamente desunida, las facciones eran los que dominaban, cada uno pensando sobre sí mismo, cada una de las ciudades y estados italianos se peleaban entre sí, las peleas a muerte, a su vez se veían invadidos por un lado por lo que quedaba del Sacro Imperio Romano y del Papado por el otro. Entonces yo dije, mire, las ciudades italianas eran esto, eran chiquitas. Por un lado venía presionando el Sacro Imperio, el Papado que lo tenía en la rada, la monarquía francesa, la unificación de España, digamos, a través de los reyes católicos también. Es decir, permanentemente eran objeto de tentaciones por parte de organizaciones políticas más grandes. Por eso después, en la segunda parte vamos a ver que esto es un punto interesante para ver cómo acá se pudo mantener algo de lo que se llamó republicanismo. Es decir, sometido por poderes muy fuertes, que eran poderes de características monárquicas, sin embargo pudieron aguantar una gran cantidad de años. El caso de Venecia, por ejemplo, creo que llega como una forma de república hasta el 1700. Según lo que dice Hill en su texto, ya era un antro de la corrupción. Sin embargo, pudo mantener algún formato republicano. Digamos, cada una de estas ciudades italianas se peleaba permanentemente entre sí. Hay peleas eternas entre los florentinos y los milaneses. Entonces, esa es un poco una desesperación que Maquiavelo venía. ¿De qué manera uno tenía una organización política con capacidad de enfrentar a estos otros monstruos que estaban rodeándolo? Entonces, el último capítulo, léanlo con una clave distinta. Se aleja de su pensamiento más realista, para decirlo de alguna forma, se separa de esa parte y se van a encontrar a un Maquiavelo mucho más jugado desde el punto de vista valorativo. Por eso se dice normalmente que Maquiavelo se halla entre los dos mundos, entre el mundo tradicional, el mundo que él estaba tratando de dejar de lado, y el mundo moderno, del cual él sí es artífice desde el punto de vista de la política. Total. Sin embargo, su lenguaje tampoco se alcanza a desligar de las cuestiones valorativas. Bueno, eso digo, es una clave general de lectura. Todo su texto va a un lado, y el último capítulo, léanlo con otros ojos. O presten atención a las palabras que utiliza, cómo apela, digamos, al sentimiento de los italianos. No sé si lo han leído, pero habla fuertemente de esta idea de que los italianos, cuando van en combate, son de los más feroces, son de los que mejor pelean. Lo que le falta, dice, es alguien que los organice. Está hablando de quién, un príncipe, de alguien que pueda darle un formato a esa valentía que tiene. Entonces, ese lenguaje es un lenguaje cargado de pura emoción, por decirlo de alguna manera, ¿no? puro romanticismo, puros valores dando vuelta, que no se condice con todos los otros capítulos. Bien, esa es una clave del lenguaje. Lo sencillo nada más, para que lo presten atención. Bien, vuelvo sobre el tema este del realismo, parece que esto está dando vuelta. A ver, yo entendía la política en cierta medida parecido a algunas cosas que leímos recién con el texto de Forza. Digamos, él pensaba que la política tenía que estar unida al poder para poder hacer algo, para poder doblegar los acontecimientos sociales, para poder forjarlo más fuerte. Porque uno se alejaba fuertemente de la idea de que las instituciones tienen una finalidad de característica moral. Es decir, que para él las instituciones no tienen que mejorar al hombre, no tienen que tener esa característica. Las instituciones políticas no van en la dirección de esa búsqueda del bien común, ni de tratar de elevar lo mejor que el individuo tiene. ¿Se acuerdan que decía Santo Tomás y Aristóteles? El individuo estaba en sociedad con otro con la finalidad de que elevar todas las potencialidades que tenía. Esa es la búsqueda de la política. La política tiene que alejarse de ese tipo de cosas. En realidad la política tiene que servir para dominar los acontecimientos de la naturaleza. Y aquí aparecen dos palabritas a las cuales él le va a dar bastante importancia. Fortuna y virtud. Cuando él trata de analizar cómo es la sociedad y cómo son los hombres que viven en esa sociedad, dice que en realidad los hombres son ambiciosos, son codiciosos. Cuando van leyendo el texto se van a encontrar que no tiene una connotación positiva de la naturaleza del hombre. Buscan lo que habíamos dicho antes, buscan su propio interés. Por lo tanto, de lo que se trata no es de cambiarlo lo que naturalmente son, sino tratar de encauzar justamente aquello que son. ¿Se entiende esto? Entonces, la realidad para Maquiavelo se transforma siempre en una realidad conflictiva. Es una personalidad conflictiva. ¿Por qué? Porque los hombres generalmente provocan de forma permanente el conflicto. ¿Sí? Los hombres tienen necesidades y en realidad estas necesidades se encuentran con algo que tiene características económicas. Para satisfacer esas necesidades, los bienes son escasos. Por lo tanto, esto es un motivo de permanente choque entre los hombres. De allí la necesidad que el poder político sea capaz de encauzar esta situación conflictiva. Para encauzar este conflicto, él utiliza estos dos conceptos que los puse acá en el imaginado. En realidad dice que gran parte de las acciones en una sociedad están dadas por la fortuna. Muchas de las cosas que acontecen, acontecen independientemente de la voluntad nuestra. Como la idea del destino, la providencia. Como que está escrito de esta manera, va a ocurrir. Chao. Esa es la idea de la fortuna. Y a la fortuna es muy difícil dominarla. Dice, ¿por qué ocurre? Porque está. En el fondo esto tiene que ver también con su propia vida. Tuvo una gran cantidad de altibajos en su vida. Y él creía que parte de eso tiene que ver con la fortuna, esta idea de la diosa fortuna, que es una idea premoderna en el sentido que estamos planteando. Es una idea que viene anteriormente a él. Ahora bien, si la fortuna, dice, domina, yo creo que con esta palabra, la mitad de nuestras acciones, la otra mitad depende de la capacidad de dominar parte de eso. Y acá aparece este concepto que es clave, yo les pediría que me presten atención, cuando lo leen, ¿no? Al concepto de virtud. Cuando uno habla de virtud, ¿qué entenderíamos en general? Un hombre virtuoso, ¿cómo lo entenderíamos? Que tiene cosas buenas. Que tiene talento, sí, está bien, sí, correcto. ¿Qué más? Por ejemplo, yo digo, una persona, ni siquiera decir, una persona que es virtuosa, es una persona que es noble, por ejemplo, ¿no? Que actúa pensando en los demás, podríamos decir eso. Que tiene la moral, que actúa motivado en función de la moral. Es un poco la idea del hombre virtuoso, ¿no? Ahora, esta virtud es la virtud tradicional, no es la virtud que Maquiavelo va a desarrollar. Sí. ¿Puede ser que se tenga que anticipar para la fortuna? Claro, claro, este es el tema. Digamos, si un hombre, dice Maquiavelo, actúa de manera virtuosa en el sentido que ustedes me lo están diciendo, puede darse el caso que la fortuna termina de imponerse. ¿Sí? Es decir, como que no está al accionar del hombre tratar de dominarla esa. Por lo tanto, el concepto de virtud de Maquiavelo se aleja fuertemente de esto. Y acá aparece su lenguaje crudo, su propio realismo cuando habla de las cosas. La virtud de Maquiavelo hay que entenderla en otro sentido, como dijo el compañero. Es la idea de poder dominar los acontecimientos. ¿Podemos relacionarlo con astucia? Sí, claro. En realidad la palabra más correcta para ir para entenderlo, para mí es esta, es capacidad de anticiparse a los acontecimientos, capacidad de prevención. Muy bien, él pone un ejemplo que lo podemos trasladar en la actualidad, que podemos trasladar en la actualidad. Él habla del tema del torrente del agua, y dice, uno puede frenar cuando viene una inundación. ¿Se puede frenar eso? Y no, eso formaría parte de la fortuna, lo que yo no manejo. ¿Está? Ahora, un príncipe virtuoso, una persona virtuosa en el sentido que él lo tiene, no puede evitar que eso se desborde, que se inunde algo. Lo que sí puede hacer es tratar de saber que eso va a ocurrir y por lo tanto actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, evacuar la ciudad, digamos, ¿no? Es decir, tomar una serie de medidas en función de un acontecimiento que no dominás. Ese es el príncipe virtuoso. Entonces, cuando él llega a la idea del príncipe virtuoso, aparece algo que para ustedes puede ser importante, que es el estudio de la historia. Si han leído El Príncipe, y leyó ya los discursos, creo que permanentemente da ejemplos históricos, más o menos fácil en la comprensión. Algunos son más difíciles porque uno no conoce exactamente todo lo que pasó, pero en líneas generales, ¿qué hace? Permanentemente utiliza ejemplos históricos. ¿Por qué cree que utiliza la historia que yo estoy vinculando la historia con el tema de la virtud. ¿Qué creen que puede haber importante allí? Quizás el príncipe pueda anticiparse a la historia. Bien. ¿Para qué sirve la historia, mi querida? Para saber qué es lo que pasó, para ver si esta situación que tiene o puede tener similitudes con lo que me está pasando, la puedo remediar también. O la puedo conocer. Él no trata de mostrar empíricamente la hipótesis que va desarrollando. El tema es, digamos, a ver, ¿cómo se hace, perdón, cómo se hace en la historia, digamos, en las ciencias sociales, cómo se hace para saber si un acontecimiento puede o no ocurrir? Bueno, para muchos está el tema de la experimentación, ¿no? La experimentación empírica, científica, como si eso se pudiera hacer, digamos, de una manera perfecta. Entonces, la idea es tomar la historia justamente porque es el único espejo en el cual uno se puede reflejar. Es lo que mejor tenemos a mano para ver si algunos acontecimientos con características medianamente parecidas ocurrieron en otra etapa y ver qué pasó durante ese lapso, ver cómo se actuó, incluso para cambiar cómo se actuó mal. Por eso pone permanentemente ejemplos de la historia. La historia sirve como el insumo informativo para que el príncipe pueda anticiparse a los acontecimientos y de esa manera encuentra al príncipe victorioso. La virtud lleva a la manipulación. Puede llevar o puede que en la virtud vos manipules. Te puede llevar o podés manipular para anticiparse. ¿Por qué me lo preguntás? No, porque el maestro constantemente lo menciona. Claro, sobre claro. todo hace hincapié en que el príncipe más virtuoso es aquel que puede mantener al pueblo o a la masa en sus manos. Si logra el apoyo del pueblo, ya conquistó y trata de poder establecer, puede conquistar y se puede mantener en su cargo. ¿Cuál es el objetivo del príncipe en general? Tiene dos objetivos, pero hay uno que es más importante que el otro. Uno es conquistarlo. Pero básicamente, ¿cuál es el objetivo? Mantenerla. O sea, el objetivo es doble. Sin embargo, él pone mucho más énfasis, no en la conquista, donde habrán visto que se puede conquistar de distintas maneras. Y hay algunos que hasta la desprecia. Ahora vamos a ver cuál por ahí desprecia. Alguna forma, digamos, ni le presta atención. Por lo cual le estoy diciendo no le presten ustedes también la atención, porque no es lo que le interesa a Maquiavelo. Entonces ahí va, voy a responder más o menos lo que dijiste. En realidad, puede que la virtud tenga como finalidad la manipulación. Pero también el hombre virtuoso utiliza eso para manipular y después conseguir el objetivo. ¿Te das cuenta? Digo, hay un ida y vuelta en este tema de la manipulación. Lo puede hacer como un objetivo a lograr o lo puede hacer utilizando la manipulación para lograr el objetivo. Bien, en el marco de la historia, sigamos con esto, él encuentra algo que va a ser bastante importante, que es el estudio de las racionalidades o de las estrategias. Es que le presta bastante atención a los ejemplos vinculados con el arte bélico. Hay dos motivos en esa ocasión, pero no vamos a decirlo. Bien, ¿qué tiene que ver esto? Lo que le sirve a él la historia, en este sentido que lo estamos planteando, es que justamente la historia, al tener una gran cantidad de acontecimientos, le permite a él anticiparse comportamientos. Esto no es ni más ni menos que la capacidad de anticipar cómo los hombres se comportarían ante esta situación. Quien se anticipe una jugada más será más virtuoso que el otro y podrá lograr su objetivo. Miren, esto no es muy distinto del juego de ajedrez, ¿no? ¿Quiénes son los mejores jugadores de ajedrez? Claro que tienen más paciencia, tienen inteligencia, pero además, ¿qué hacen? Son los que tienen más capacidad de imaginar más jugadas al mismo tiempo. ¿Está claro? Quien tenga más esa capacidad está un paso adelante respecto al otro. Entonces, ¿la historia qué nos daba a nosotros? Eso. El príncipe tiene que ser virtuoso, pero también tiene que ser una persona que conozca la historia, que conozca el arte de la guerra. Puede ser cualquiera el príncipe. Vieron que, por ejemplo, ahí estamos a uno de los desprecios. Desprecia los regímenes principados hereditarios. ¿Por qué les parece eso? Porque quizás el príncipe que estaba, al sucederlo el hijo, no tiene la misma virtud que el antecesor. A ver. Por ahí no son inútiles. Sí, está bien, eso es. Otra cosa más me gustaría. Eso está bien, sí, sí. si el objetivo es conquistarlo y mantenerlo, ¿eh? Y todo el esfuerzo de Príncipe en cuanto a su virtud está en la estrategia de poder mantenerlo, es que acá no se pone en juego la virtud de Príncipe. Es como que no despliega todo su conocimiento. Repitiendo más o menos la historia, con eso se mantiene. Pero eso es una categoría de análisis, creo que está en el primer capítulo. Y yo diría, dejen de lado, dejen la atención solamente cómo él la corre de lado, porque no alcanza a desarrollarse lo que él empieza a inaugurar, que es un poco la ciencia política, la ciencia de mantener, el que conoce las cosas, el que puede manipular, ¿no? También hace hincapié en que el príncipe debe saber y que se sabe. Siempre debe relacionarse con personas o con ciudades que tengan menos poder que él. Porque claro, porque si tiene más poder, ¿cuál es el problema? Lo comen a él. Claro, puede pasar eso. Bien. Está más o menos, bueno, en principio, ¿verdad? Presten atención al concepto de virtud. Recuerden que el concepto de virtud no es el concepto de virtud trabajado por el periodo clásico. Nada que ver con eso, otro tipo de virtud. Bueno, recuerden hasta acá lo que estamos viendo es el tema de la historia. Justamente la historia es lo que nos da la información para estos elementos. Y recuerden, y borro esto mismo. Recuerda el tema de lo conflictivo de la sociedad. La sociedad se presenta de una manera conflictiva. ¿A quién está hablando? Está hablando estos hombres nuevos que dijimos en la primera parte de la clase, ¿no? Que son los comerciantes, que quieren libertad, que no quieren que lo controlen. ¿Está? Eso es el hombre que está hablando. Es un hombre distinto. Bien. Introduzco otro concepto que me parece central. Es el tema de la crueldad o de la violencia, ¿no? Bien, el tema de la crueldad y la violencia recorre gran parte de su pensamiento. ¿Podrían entenderlo a Maquiavelo como un apologista de la violencia? ¿Entiende? El defensor de la violencia, ¿no? Sí, la persona que... No, no, no. Sí, sí o no, ¿verdad? Bueno, propone la violencia... A ver, pará. ¿Vos habías dicho que sí? ¿No te escuchamos? Sí, porque propone la violencia para mantener el poder y recomienda al príncipe ser cruel con su pasaje, con lo que... pero no de una manera excesiva. Pero no es lo único que propone. Para, ¿algo más? No, esto está... Vos levantaron varias más, no sé. Vos atrás también. ¿Querés decir? No, estoy de acuerdo con él. ¿Está de acuerdo con él? Sí. ¿Puede ser antes que lo quieran que lo tema? ¿Cómo, perdón? Antes que lo quieran que lo quieren que lo tema. Claro. Sí, eso lo dice claramente. Bueno, en ese sentido yo diría que la violencia es una categoría de gobierno. ¿Está? ¿Se dan cuenta? Coloca a la violencia dentro de una categoría de gobierno. Para poder gobernar yo tengo que tener poder. Poder en el sentido de poder aplicar la violencia cuando esta se requiere. Pero la violencia forma parte de un elemento de gobierno. A ver, pero alguien dijo que no, digamos, no era un apologista de la violencia. Si utiliza la violencia estamos todos de acuerdo, ¿no? Claro, no hay duda, que no estoy preguntando eso. Pero si no, que no es lo único, porque como dijo él, o sea, dice que es mejor que un príncipe sea temido a que sea amado o a que sea alguien despreciado. Sí. Porque el príncipe que es temido, las personas le van a tener amor, pero a la vez respeto. En cambio, el que, claro, en cambio el que es despreciado, el pueblo se puede rebelar contra el príncipe. Y el que es amado es tanta la confianza que puede traspasar y puede ser algo que no sea beneficioso para él. Ajá, bien. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Yo creo que no hace apología, digamos, de la violencia. Pensando en esto, en el análisis que hace Foster, cuando habla de Maquiavelo, que dice que la política, con el pensamiento moderno, empieza a ser un instrumento, pensando lo que lo es. Sí. En ese sentido, entendiendo la política como un instrumento, Maquiavelo también utiliza a ese instrumento. A ese instrumento. Sí. A ver. Por eso no sería apología, entiendo yo. Todavía no voy a dar la respuesta. Es lo que dice también, lo que no tiene que hacer es mostrar sacar los bienes. Después, ¿no? Se conforma un poco que pasa en la vida en algún momento, pero no sobrepasar lo que debería ser lo bien o la propiedad. Bien. Pero las vidas, en ciertas partes, que existen para poder tener el poder. En realidad, la que pasa es que no te dicen, entonces ustedes lo admiten, dicen que sí, esto es necesario, bueno, vos vas a llegar al fin, ¿eh? Es el gobierno, es el poder. A ver, hago nada más que una síntesis acá y dijo que siguen expresando y todavía no lo resuelvo. Lo que tenemos que empezar a quedar claro es lo siguiente. La categoría de la violencia es una categoría de gobierno central. Me instala fuertemente como nadie lo había instalado. O sea, para gobernar, el poder y la violencia van de la mano. Por eso permanentemente dice que hay que tener buenas tropas, por ejemplo. ¿Sí? Y si hay que castigar a alguien, se castiga a alguien. No hay problema. Lo que se introduce es que el poder está acompañando, digamos, una tarea de gobierno. Vos ibas a decir algo, todavía no está resuelto. Sí, no, que en realidad yo comparto lo que decimos un poco la primera compañía, que no hace una policía, sino que es una forma de mantener el poder. O sea, no es una cuestión de hacer apología a la violencia, sino que es una forma de mantenerlo o de llegar a él. Aparte es una cosa que está bien, que se debe hacer en el momento adecuado, porque si empieza mal, también eso puede llevar a la ruina al principio. Bueno. Ahí empezamos a entrar. A ver. Después les voy a marcar una parte del texto donde creo que eso se resuelve más fácilmente de lo que habéis. Pero empecemos a decir algunas cosas en base a lo que dice. ¿Esto está claro? Ahora, en realidad cuando él pone los casos de violencia permanentemente, me acuerdo el más claro de todo es el lagarto, que que dice que la violencia forma parte, sin embargo, no llega al príncipe, digamos, que hace eso. El príncipe puede mantenerse en el poder, pero no va a obtener, digamos, la popularidad externa. No va a ser recordado por eso. Puede mantenerse. Por lo tanto, él está diciendo otra cosa, que tiene que ver con lo que estaba diciendo recién. Cuando él habla de la violencia, está hablando de esto, la fortificación de la violencia. ¿Qué significa esto? La violencia forma parte, pero no se puede utilizar indiscriminadamente. Cuando yo accedo a un participado, tengo que tener claro, dice, cuáles son todos los crímenes que tengo que cometer de entrada. Y una vez que lo hice, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esto evitaría males futuros. ¿Se entiende esto? Sí. Hay que aplicar la violencia. A veces es preferible aplicar la violencia en un momento determinado porque evitará futuras leyes. Por lo tanto, si yo conozco esa es una frase tan popular, digamos, de que yo me parece que no todos los medios van a justificar determinado tipo de fin. Son algunos medios que van a justificar algún tipo de fin. Pero la violencia forma parte de esos medios que utilizan. ¿Se entiende esto? Digamos, hay lo que se llama una economía. Hay un texto de Walling, yo no sé lo nuevo, pero dice esto, me gusta. Economía de la violencia. ¿Sí? La economía de la violencia. Hay un concepto de racionalización de la violencia. ¿Está bien? ¿O soy violento o no soy violento? No, eso es otra cosa. Pongamos. ¿Se hace violento o no se usa violencia? No, no. Que utiliza la violencia, yo no estoy discutiendo eso. No me pueden poner en la descripción. Lo que hay que ver es lo siguiente. No, miremos esto. ¿Cuál es el objetivo? Insisto sobre esto. Tengan en cuenta que el objetivo es para mantenerse en el poder. Si yo tengo que engañar a alguien, ¿no? a otra categoría, si yo tengo que engañar a alguien, la categoría que dice la zorra, ¿cómo es? El zorro y el león. ¿Qué significa eso, el zorro y el león? El león se maneja con la fuerza, la violencia. Si la tengo que usar con el fin de mantenerme, lo usaré. Si tengo que engañar, me engañaré, digamos. Pero siempre es este el objetivo, preservarlo. Porque miremoslo de otro lado. Ubiquemos otra vez en esto que yo decía. Ciudades italianas invadidas por distintos poderes. ¿Ya? En el marco de estas ciudades italianas se vivía un clima de cierta libertad. Se vivía, digamos, algo ahí. Si estos poderes invadieran el poder, cada una de estas ciudades italianas, ¿qué pasaría a los habitantes de allí? No podrían seguir viviendo bajo ese grado de libertad o con las normas ellos que están. Por lo tanto, este es el objetivo, preservar esas cosas. Está en el capítulo 5 bastante clarito. No me acuerdo. Sobre eso mismo. ¿Puede ser? Eso mismo está. ¿Puede ser? ¿Se entiende esto? Entonces, si este es el objetivo, todo lo que me lleve a ese objetivo tiene que ser funcional ahora. ¿Vale todo el tiempo? No. ¿Vale la violencia? ¿Vale el engaño? ¿De tanto y cuánto me sirva esto? ¿Vale la violencia de cualquier forma? No, es la violencia que yo tengo que utilizar de la manera más racional posible. ¿Entiendes cuando se dice, que es un poco la disyuntiva que tiene el gobierno cuando habla de los piquetes? Dice, ¿qué hacen? ¿Los paran o no los paran? Porque si los paran en un momento determinado, sabe que puede venir una represión. Entonces, a veces es preferible tomar una medida sabiendo que lo que va a venir después es peor que una cosa. De hecho, no saben cómo tratar el gobierno el tema de los piquetes. Está claro, digamos. ¿Qué le falta? Lectura de historia, digamos, ¿no? Pero digamos, a esto se refiere. El tratar de saber qué es lo que podría llegar a pasar si vos aplicás. Vamos a poner un príncipe bondadoso. En un capítulo habla de la avaricia y la benignidad, no me acuerdo bien cómo lo llama. Y habla un poco de esto. Hay otros príncipes que se pueden manejar de una manera virtuosa en el sentido más clásico. Es decir, son buenos, no quieren hacer mal a nadie. Ahora, al cabo del tiempo, o le das todo el tiempo, lo vienes deseando, llega un momento que después tenés que aumentar los impuestos, o si no tenés para darle, tenés que reprimirlo. Entonces dice, no, mejor atendamos de entrada las cosas que tenemos que hacer, hagámoslas, y a partir de ahí la sociedad está estabilizada, porque la propia comunidad va a reconocer eso. ¿Se entiende esto? Me parece que la mayoría cuando es chido de esa manera. Porque la mayoría es una cuestión de que hace apología a la violencia, sí. Una cuestión de moral, no, cómo va a reprimir, o cómo claro. En realidad, si uno tiene que tomar una postura, es como usted decía, o sea, para mantener algo, o sea, yo tengo que usar los estilómetros. Bueno, si en uno de esos requiere la violencia, hay que hacerlo. O sea, mientras tanto, yo tenga el beneficio de lo que quiero, o sea, puedo llegar a obtener el fin. A ver, les pongo un caso que puede ser más completo de cualquier momento de la historia más reciente de la Argentina, que tiene que ver con el capítulo cuando habla del príncipe avaro. Yo diría, un presidente podría ser lo siguiente, están reclamando cosas y ya. Reclaman cosas y ya. Quieren esto y lo dan. Para eso que entra en un proceso de emisión monetaria, con el fin de que, bueno, de algún lado tienen que salir los fondos. Vamos a poner que cada demanda sea satisfecha de esa manera, lo que uno podría llamar de manera populista, de una manera paternalista, ¿cómo se llama usted? Al cabo de un año o dos años, si esa sociedad no va creciendo, ¿qué le va a pasar a ese Estado? Y por lo tanto va a entrar en lo que se llama un déficit fiscal enorme. Ese déficit fiscal de alguna manera se va a ver, se va a ver variable, por ejemplo, cortando esos planes. Y se corta esos planes, esas personas que estaban viviendo gracias a eso, ¿qué van a hacer? Protestarán. Yo no le puedo seguir dando, para calmar la protesta voy a tener que utilizar la violencia. Al cabo de dos o tres años, esa sociedad se me transforma en un caos. Esto es un poco lo que decía Maquiavelo. Por lo tanto, el príncipe más virtuoso será aquel que se anticipe a todos los males que van a venir. Por eso habla que no cualquiera puede ocupar ese cargo. ¿Eh? Aquel que tiene esa capacidad determinada de anticiparse a lo que puede llegar a venir. Otra cosa en la que hace hincapié es que el engaño, la persuasión. Es un punto muy virtuoso un príncipe, quizás el más valioso, porque vos a través del engaño y la perfección podés mantener estable un montón de cosas que a través de la violencia se te pueden ir de las manos. Sí. Él decía que no tenía que atarse, digamos, con la palabra empeñada. Pero fue un conflicto de la Argentina no hace mucho tiempo. Pero hubo un conflicto con Chile, no me acuerdo si fue en el canal de Mini. No, estoy hablando de algo lo más reciente, como ustedes habían nacido y todo. La no, vamos ahora. Con el tema de gas. No, con el tema de gas. ¿Cuál fue el tema del conflicto? A ver si recuperamos alguna cosa medio en cantidad de gas. Sí, la distribución de gas. Claro, llegaba un acuerdo, Argentina tenía que abastecer con gas a Chile, ante la falta de explotación o de inversiones en Argentina, se dan cuenta que hay menos cantidad de gas para abastecer el mercado interno. Por lo tanto, ¿qué hizo? Se recortó en Chile para poder mantener el mercado interno. ¿Qué es lo que no hizo ahí el presidente? Lo que no hizo fue justamente atarse a la pareja de empeñada. ¿Con qué finalidad? De satisfacer de los dos males, tenía que elegir o beneficio uno, o beneficio del plano interno, o beneficio del plano externo. Las dos cosas no pueden hacer. Como un maquiavelliano, digamos, ¿no? Los bienes son escasos, no alcanzan para todo, y comer como bueno. ¿Cómo? Buscó uno de los dos males, sabiendo que siempre hay un mal, ¿está? Esta es un poco la idea. Esta es un poco la idea de tratar de anticiparse, de saber lo que puede llegar a acontecer. Por eso, cuando lean el tema de la violencia, después le voy a marcar exactamente el capítulo donde le va a dar bien la pista. Creo que es el ejemplo este de acá, que es donde realmente es un asesino, sobre todo. Pero dice una palabrita Maquiavelo que me parece que da la pista de hasta dónde la crueldad puede ser utilizada y cómo no todo tipo de crueldad es la que él considera que puede llegar a ser utilizada. ¿Está? Bien. Otra categoría que quiero incluir es esta categoría de pueblo. Bueno, acá es más difícil encontrar un capítulo donde hable de esto en particular. Más bien, presten atención a la lectura, cómo va teniendo connotaciones bastante negativas sobre el pueblo. No sobre la naturaleza humana, sobre el pueblo también, porque dice que el pueblo se contenta con poco, solamente con que no le está pienso bien, no sé si alguien lo había dicho, me parece algo así, ¿no? Es poco con lo que se conforma, lo cual no tiene la aspiración de elevar esa categoría de pueblo. ¿Ven? Cuando yo les dije, Maquiavelo no se preocupó de que la institución mejore la calidad de las personas, solamente que puedan seguir manejándola. Ahora, eso es bastante negativo de la consideración del pueblo, pero hay algo que me parece interesante. Así como la violencia se va a transformar en un recurso necesario del gobierno, el pueblo va a ser también otro recurso necesario. Ahora vemos cómo le dice. Es como que para gobernar, lo que instala fuertemente Maquiavelo es la idea que es muy difícil gobernar contra el pueblo. Yo como lo había dicho vos en un ejemplo. A ver, en uno de los capítulos donde habla si se tiene que apoyar entre los nobles o en el pueblo. ¿Se acuerdan alguno de los nobles? Sí. ¿En cuál de los nobles se apoya y por qué? La respuesta es muy obvia, ¿no? Pero vamos por parte. ¿Por qué no se apoyaría en los nobles? Porque no pueden la mano. A ver, ¿cuál es el ejemplo de que cuando el príncipe entra a otro principado, digamos, y dice, ¿con quién te apoyo? ¿Con quién empiezo a gobernar? ¿Con el pueblo? ¿Digamos? ¿O con los nobles? Sí. Pero es la masa de la sociedad. Está hablando de los nobles. Los nobles, sí. Es la masa, es un pequeño sector. Es un pequeño sector, pero tiene otra característica más. Es como la de un desprecio de Maquiavelo hacia ese sector. Exactamente. Habla que los nobles se consideran muy iguales al príncipe, que son los que lo apoyaron, son iguales y por lo tanto la ambición es permanente. Fíjense la característica de ella. En los nobles la ambición es permanente. Al ser la ambición permanente, ¿cuál va a ser en un futuro? Sí, querer sacar. Exactamente. Querer sacar a este príncipe. Por lo tanto es muy inestable. Ahora, si no se apoyan los nobles, se apoyan el pueblo. Y acá viene otra vez la categoría. Es una categoría central para gobernar. ¿Por qué? Porque el pueblo se conforma con poco. Acá está su connotación negativa de lo que es el pueblo. Es fundamental gobernar con el pueblo, no dañarlo, no molestarlo. Dice, si no le tocan sus bienes y sus cosas, me parece que no se interesan, con esto más o menos se quedan tranquilos. Dice que directamente una persona se puede olvidar fácilmente de que matan a su padre, pero no se le quitan. Ah, de los bienes. Pero no se le quitan el patrimonio. No me toqué la propiedad, digamos. Está, pero digo, esto me parece que esta es otra categoría, no se pueden olvidar. Ahora sí, insisto, no está clara en cada uno de sus capítulos. Cuando lo lean, presten atención, siempre hay una característica negativa sobre el pueblo, pero es una categoría que no olvida para gobernar, y sí desprecia la nobleza. Bien. Una de las últimas cosas que me toca ahí, a ver, le hago leer una o dos cosas y hablamos de paz. Terminaríamos y charlamos si quieren, si ustedes quieran, o se quedan conmigo. La lectura de Maquiavelo tiene dos grandes partes que ustedes podrían seguir. La primera, que habla de todos los principados, ¿vieron? Principados hereditarios, principados ministros. Principado civil, es una categoría bastante interesante. A ver, la recupero yo, si alguno se la acuerda, me gusta esa. Bueno, a ver, digo, termino con eso y digo la del principado civil. Hay toda una primera parte donde habla de los principados, cómo son los principados, qué características tienen. Del último de los principales que él describe aparece otro momento del texto de Maquiavelo, que tendría que separar los tres estructuras, que son todas las cosas que el príncipe tiene que hacer para mantenerse. ¿Está? En un lado hay una fuerte descripción de cuáles son y cómo son esos principados, cómo instalarse, cómo mantenerse. Y a partir de ahí, creo que el último que describe es el principado eclesiástico, sobre el cual no tiene ninguna estima también, sino los hereditarios y los envejecientes con la gente estima. Porque no se mantienen en base a la virtud. No se mantienen porque tienen que ver con la religión. Es un tanto irónico. Exactamente, claro, totalmente. A partir del último que describe, empieza el momento donde Maquiavelo trata de decir cuáles son las virtudes que el príncipe tendría que tratar de desarrollar. Me parece que esta es otra parcelación del texto que tendría que seguir. Hablo del principado civil que había dicho. El principado civil obviamente se refiere a aquel en el cual el príncipe es elegido por una parte de la comunidad. Entonces dice que cuando se conquista un principado que estaba acostumbrado a vivir libremente, ¿cuál es la única manera de mantenerse? No. Acá bastante duro, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando uno está acostumbrado a vivir libre, dice que el recuerdo de esa libertad permanentemente va a aflorar. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que destruirlo. Hay que destruirlo. Ahí tenemos otra vez la utilización de la violencia. Y el ejemplo que da es el de Roma. ¿El de Roma? El de Roma. Bueno, fíjense con los ejemplos de Roma. A Roma la utilizan dos o tres casos y no siempre los mismos. ¿Por qué? Porque está hablando de distintos principados. Es como que la operación de Roma tuvo una característica determinada, pero es más válida de acuerdo al principado. Tengan en cuenta eso. ¿Está esto? Porque la otra vez se acuerdan que yo les había dicho algo como que Roma no esclavizaba, sino que respetaba en algunos casos las leyes. Bueno, fíjense cuando hablan, sí, cuando hablan del caso de Roma, dice que hay tres principados. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver. Hacemos dos lecturas cortas, o al menos le voy marcando qué capítulos me parece que le pueden referenciar algo de lo que yo dije. A ver. Capítulo 15. Le va a marcar dos cosas. El fuerte sentido del lenguaje realista. El fuerte sentido realista cuando habla. Y le va a marcar el objetivo del Estado, que es esta preservación que habíamos hablado. Déjenme que les lea una breve superficie a este capítulo. Es realismo puro, es la nueva ciencia que está apareciendo, digamos. A ver. Pero siendo mi propósito escribir cosa útil para quien la entienda, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de la cosa. A ver, leo de nuevo. Me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de la cosa que con su apariencia. ¿Verdad? La cosa tal como es, o contigo la cuestión. Dice, porque muchos se han imaginado como existente de veras a repúblicas y principados que nunca han visto ni conocido. Ficciones imaginarias. ¿Por qué hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir? Marca el poder ser de lo que es realmente. Más adelante dice, por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. Dejando pues a un lado las fantasías y proponiéndonos solo que las cosas reales. Eso es el realismo, ese es el lenguaje realista que inaugura Maquiavelo. En este capítulo me pareció, viéndolo a todos, se repiten estas cosas, me parece que ese es el que mejor lo explicaba esta cuestión, ¿no? Así que ese es un capítulo que lo lean con esa clave, encontrar la idea del realismo político. ¿Capítulo 15? Sí, el capítulo 15. Bueno, les marco otro para otra cosa, a ver, ¿dónde quedé? Ah, me dio uno bastante importante. Capítulo 7 y capítulo 8 va a hablar de esta idea de la racionalización o fortificación de la violencia. Acá se van a encontrar un poco en el ejemplo ese que yo les mencionaba de Agato, que está en el capítulo 8. Entonces. Sí. hay una frase muy completa en la misma dirección. Dice, ¿de dónde viene contando, ¿no?, el tema de la violencia? De donde se concluye que al apoderarse de un Estado, todo usurpador debe reflexionar sobre los crímenes que es preciso cometer, dificultándolos todos los días. Eso es la justificación de la violencia. No todo el tiempo, y no la violencia por la violencia en sí misma, sino aquella que me sirva a los objetivos propuestos. O sea, matar por un motivo. Matar por un motivo, pero a una persona, a dos personas, tres personas, sí, no, a todos indiscriminadamente. Claro. Exactamente. Ubicar a quién tenés que matar también. ¿No? Bueno. Yo digo que no es apología del delito, el tema de la noticia. ¿Sigue llamando crimen? ¿Qué? ¿Lo sigue llamando crimen? Sí, ¿por qué me lo decís? No, me queda eso. Que sí, el crimen tiene una connotación negativa. Claro, y bueno, puede ser. Pero digamos, es preferible matar así y no seguir matando, no seguir cometiendo crimen. A ver, el tema de la fortuna y la virtud. Al cual le daría importancia, está en el capítulo 25. Capítulo 25. El último punto. No había hablado nada, pero le da bastante importancia. Para que nací, ahora charlamos algo. Capítulo 12. ¿Solo hizo la capítulo? Sí, capítulo 12. Todavía no dije nada, porque es una categoría que no había hablado. ¿Dos o 12? 12. Bueno, otro elemento que me parece importante en Maquiavelo, que me pasó por alto, es el siguiente. El tema de las tropas que deben utilizar un príncipe para mantenerse o estar o para vencer. Bueno, esta es una vertiente, una concesión republicana que Maquiavelo da en el príncipe. A ver, tiene un profundo desprecio por las tropas nacionales. ¿Ustedes creen que es así? Lo dice muy claramente. Y no lo leyó que se puede imaginar. ¿Por qué el desprecio sobre las tropas nacionales? Pues son ideales. Primero porque matan por matar. Son ideales. Pero no pueden hacer la lista y hay que hacerla por eso. Generan una inestabilidad permanente. No tienen lealtad. No tienen lealtad. ¿Qué protección te pueden dar? Sí. Para empezar, son muy pocas defensas de ganar. Sí. No tienen un incentivo real más que el monetario, y el monetario está en cuanto a ser contratadas, no en cuanto a ser contratadas. El segundo está en que las derrotas por ende son muy fáciles y son las más probables. Y que si se volvieran demasiado victoriosas sería una amenaza peor todavía, claro, a la que se enfrentan. Claro, porque querrían apoderarse de los príncipes que los contrató. Exacto. Son absolutamente inestables, ¿no? Son peligrosas, es poner no en el príncipe. Sí. Bueno, no es lo que decía de... el único fin que ellos consiguen es la economía. Y retomando lo que antes decía Maquiavelo de que la vida en estos casos, también se añadía por eso en el interior de la República, la gente que se queda mantenido como está. Decía, hay un ejemplo que va poniendo en otro de los textos, que es en los discursos, en el cual pone un caso según el cual las tropas fueron contratadas por un príncipe. Entonces estaban a punto de pelear contra otros. Y se dan cuenta que los otros son muchos más. ¿Qué hizo el general de los mercenarios? Rápidamente se da vuelta y se transforma en un defensor de aquel pueblo que supuestamente tiene que defender. Son absolutamente inestables los pueblos mercenarios. Por eso tienen un desprecio mejor. Entonces, si la boda, que realmente para que un príncipe pueda mantenerse, lo que tiene que desarrollar son propias tropas. Puerto, la concesión. ¿Cómo? Habla de fuertes, tropas fuertes que puedan proteger. Sí, pero propias. Esto es lo importante, ¿no? Porque las otras son muy inestables. En cambio, las otras, bueno, vos formás tu propio ejército, es el que tenés la garantía que te va a defender. Y vos, esta es la concesión republicana. Dale que termine con esto. Es la concesión republicana. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno da la vida por el lugar en el cual vive, es como que da todo. Más allá de eso, no tenés nada. ¿Qué es lo que antepones? Interés público por cualquier otro interés privado. esto lo va a desarrollar mucho más en el discurso, pero acá insinúa fuertemente, con otra característica, acá insinúa porque esto es lo que protege al príncipe o es el principado. Sí. En un capítulo describe los principados que se adquieren con las armas de oro. Claro. Y da el ejemplo de un príncipe que para él era virtuosísimo, sí. Dice que no podría haber hecho nada mejor de todo lo que hizo y sin embargo lo perdió porque son principados que no se conservan. Bien. Creo que también habla de otra categoría, creo que en el capítulo siguiente, yo les dije el 12 que lean, ahí va a hablar de los mercenarios, creo que en el siguiente va a hablar de otra característica de tropas, que son las mixtas, digamos. Cuando vos llamás a un poderoso de al lado, digamos, ¿no? Esto que yo decía otra vez. Una ciudad italiana llama, qué sé yo, a la monarquía francesa para enfrentarse a otra ciudad italiana. Cuando llaman a esta, dice, también tiene profundo desprecio por eso, porque dice, en realidad las tropas siempre le responden a aquel que es su señor, que no es esta ciudad que los contrató, que los llamó para ayudarlos. Y a su vez, si estas son muy poderosas, pasa lo que pasa siempre. La ambición hace que se le vuelvan contra sí y se lo puedan conquistar. Entonces, sobre ese tipo de tema, tienen profundo desprecio, sobre las tropas mercenarias o cuando se trata de tropas que pertenecen a otro lugar. ¿Está? Bien, entonces ahí tiene el capítulo 12, creo que lo que sigue, el 13 y 14 también habla de eso, pero en el 12 me parece que habla de las tropas mercenarias. Incluso dice algo más, las tropas mercenarias desarrollan la caballería, dice, y no la infantería. ¿Por qué creen? Dice, pero fíjense cuando lo lea, ¿por qué no desarrollan bien el tema de la infantería? ¿Está? Después dice que cuando pelean contra otras tropas mercenarias, no tratan de matarlas a las que están enfrentando, las toman prisioneros. Es como que entienden parte del negocio esto, porque pueden ser utilizadas, reclutadas como un mercenario para contra actividades. Bueno, hice un pasaje rápido sobre el tema del príncipe, tratando de marcar lo que creo que saben. ¿Alguien quiere preguntar en general algo sobre algún aspecto por ahí de Maquiavelo? Recuerdo que estamos viendo la primera parte de Maquiavelo, que es el tema del príncipe, no los discursos. Así vamos a encontrar a otra idea. ¿Qué es la reseña acerca del capítulo 25? ¿El 25? Sí. Sí. Fortuna y virtud. Fortuna y virtud. ¿Pero iba a hacer algo? No. Como lo había mencionado. Estaba el tema de la fortuna y la virtud. Bueno, a ver, si hay alguna cosa que hablar, hablamos de parcial y de los textos, me parece. Primero, en realidad cuando hacemos el acto quería ir a preguntar, yo le había pedido otra aula. Y estaba asignada esa otra aula para la semana que viene, entonces quería ver si podía asignar la misma aula en otro momento. El parcial sería el 20, se paro con lengua, y yo en este sentido ya diría el 20. ¿Saben por qué? Porque por ahí se levanta el último momento, viene el 1, viene el 20. Sea lo que sea, el 20. No, el otro. Este fue el 13, el otro. El viernes. Menos mal, lo único que se me junta con el 28, la otra semana tengo otro. Yo contaba sacarme uno encima y tener las botas. Yo le diría, digamos, porque el otro tiene más conocimiento. En principio diría que. No, molesta, me pone. Está levantable el paro. Incluso la reunión que se va a hacer, yo creo que con el gobierno, está programada pasando la otra semana. Así que no veo para el ideal, ¿no? ¿Cómo? Para el 15, creo que está. Entonces, el 20, ¿lo fijamos? Independientemente de cualquier cosa, se levanta, ustedes se entera, el 20, porque si no, confunde todo. El lugar va a ser. Si se levanta, venimos y charlamos de la otra parte de Maquiavelo. Bueno, ¿está? Que iría para el parcial. No, por favor, que lugar y hora. No va a ser acá, va a ser en la 201, el más grande, el tesoro, la posibilidad de copiar. Sí, 201, 5 de la tarde, no a las 4, 5 de la tarde. le digo la modalidad, le voy a ser lo más sincero posible. Cómo lo estoy pensando y si lo tuviera que tomar hoy, cómo lo tomaría. ¿Está? Pero digo, puede alterarse por una circunstancia que voy a decir. Me estoy pensando de esta manera, como hay una gran cantidad de temas, el barrio de los temas con preguntas abiertas me va a complicar la corrección. Por lo tanto, estoy pensando así. 10 preguntas de choice que me permitan barrer fuertemente varias cosas y 2 preguntas de desarrollo. Las 2 preguntas de desarrollo van a tener 2 características diferentes. Una puede ser, o va a ser, mejor dicho, de características más conceptuales. Supónganse, a ver, quiero acordarme después que esto no lo tendría que preguntar. Bueno, sí, bueno, esta no la voy a preguntar como desarrollo. Describa esto, ¿no? El conceptual. Describa las formas de gobierno de acuerdo a Polibio y claro. Sí. Entonces, que tiene que describir nada más, nada más. La segunda pregunta va a tener una característica de otra complejidad, que va a ser relacionar temas. No se me ocurre nada, por miedo a decir, claro. Pero puede estar dado, a ver, el tema de. El problema político, ¿cómo se puede entender el problema político desde la perspectiva de al autor? ¿Se entiende? Entonces hay que jugar con 2 tipos de variables. Esto es un poco como lo estoy pensando. Las preguntas de choice van a valer 4 puntos y las otras van a valer 3 cada una. Ahora, las de choice van a tener seguramente más de una alternativa. Vamos a considerar como válida cuando la alternativa esté completa. Sí, sí, el choice puede tener, yo le pongo 4 opciones y son 2 las válidas, digo. Y van a corregir como válidas cuando estén las 2 opciones. Al principio puede servir para redondear. Ha sido. Son todos iguales, viste, con las opciones. Ahora, ¿de qué depende esto? Porque ya me he encontrado con un problema. No sé qué número son ustedes, serán alrededor de 80, tengo que ser 80, 90. Hay problemas entre sociales, en la imprenta, que sí, que no, y de acuerdo a la cara de que lo hace, que lo hace, no lo hace. Entonces, yo voy a tratar de que eso lo hagan, digamos. Si no, que de algún lado sociales no pague de eso, si no, ¿cómo hacemos con el show? No puedo. En caso de que esta circunstancia no se pueda, no puedo andar diciendo, pongan pregunta 1, opción A, están los 2 sobre, a medida que van diciendo se van corriendo 6 en la respuesta. La idea es la siguiente. Como creo que se lo voy a solucionar, voy a traer yo obviamente las opciones y lo trabajamos de esa manera. En caso de que esto no ocurra, y aguardemos que la fortuna no sea la que se imponga, sino que mi virtud sea la que se imponga, haremos otra pregunta de desarrollo con respecto a la demanda. No, es lo que no va. No va. Claro, efectivamente. A ver, no iría. Obviamente, los discursos de Maquiavelo no van. No va Rivero, el discurso republicano. Y no iría lo de Skinner. Todo. Me voy, pero lo sacamos. Las ciudades repúblicas italianas sirven para entender algo de esto, pero bueno, lo sacamos. No hay problema, pero no voy a preguntar nada de esto. ¿Está hasta ahí? Bueno, de acuerdo a lo que dice la unidad 3, adentro, el lugar se decidió. Está claro que no lo vimos a Fox, así que no va. Otra cosa que no se haya acordado. No. Pero ni a uno. Hay una cosita más que quiero decir que no va, aunque ustedes tienen toda la biografía de ese autor. El texto de Carla, tiene 3 partes. La última parte, que sería hasta la página 42 en adelante, empieza a hablar un poco más del absolutismo. Habla también de Maquiavelo, pero va a hablar del absolutismo, un autor que es Godín. Como eso tampoco vimos nada, en cierta medida hoy, la primera parte de la clase que utilizamos para partir hasta ahí, eso no lo leo, no es necesario leer de la 42 hasta el final del texto de Carla. Ustedes lo tienen todo el texto, pero hasta la 42 no tienen que leer. ¿Cómo?